Sí, Araduque es tuyo, de Maccabi. De una chica, con una chica de Maccabi, la que tuviste. De los dos, ¿quién es? Denise fue buscada. Salió más parecida a mí, Denise. Son muy parecidas. Son todos buscados. Sí, fue buscada. Denise es la única que tenemos. Sí. Pues el resto son Pablo de otros matrimonios. Es mi hermano, Pablo. Peto también. Bueno, Nacho y Denise son. Gracias, Matu. Gracias, Matu. Tenía las ganas de dulce. Chocolates, esto habla de Matías. Sí, sí. A los que dicen que. No, uno estaba bien. No, dos, para Luis y para Dani. No le veas. Gracias, dos. Matu. Buenas tardes, señores. Ripoll, sí. Martín y Cabito. Más alcance. Les habla Catrina Isis para hacerles una confesión. Hoy es el día del libro y del alfajor. Es cierto. Odio los alfajores, pero sin embargo los libros me salvaron la vida. Espero que eso le pase a mucha gente. Y como decía Borges, si un libro no te va, déjalo y empezá con otro, pero nunca dejes de leer. Borges no Los saluda con afecto Catrina Isis. Buenas tardes. Un beso, Catrina. Como decía Borges, buen día. Exacto. Sí. ¿Dónde estaba Catrina todo ese tiempo? Catrina está en su casa. Con un tratamiento. La mejor sección del alfajor la tuvo Diego Ripoll en otra radio y en otro programa. Gracias. Por escándalo. ¿Se llamaba? Sí, ¿cómo se llamaba la sección? Era el campeonato mundial del alfajor. Yo fui de invitada. Vino yo de invitada. Usted también vino de invitada. Y llevé alfajores de Bariloche, de una marca que amo. Buenos candidatos. Con R y termina con Nui. Y llevé esos alfajores y. Un escándalo. Y un verdadero escándalo. Ganaste, sí. Pasaste por mínimo semifinales. Llenos de frambuesa, pero bañados en chocolate verdadero, yo ¿verdad? Claro, chocolate Bariloche. Yo probé unos de mate cuando fui. La comida rara vez sale bien. Y más cuando es un éxito, si el alfajor está bien así. Es riquísimo. ¿Y por qué no llevaste? Porque me dijeron. No, me dijeron. No, porque había algunos ya que teníamos con premeditaciones y alevosía resguardados para cada invitado. Uno que no nombramos tanto nosotros hoy, se nombró muy poco. Antes teníamos un oyente cuyo padre laburaba en la fábrica de Jorgito, en este caso. Sí. Y alfajor recién salió de la fábrica, no tiene competencia versus el resto. ¿De veras? Era en Honduras, ¿no lo recordás? No, es muy rico. Te cagábamos entonces. Un montón. Que es muy rico. Que la galletita es crocante, el dulce de leche es muy frentuoso y líquido. No, el dulce de leche seco y achatado del alfajor medio vegestorio es la muerte. Claro. Yo amo el de maicena, pero la exageración del dedo de dulce de leche me empalaga. ¿En serio? No, más dulce de leche, menos maicena, como entendieron los amigos. A mí me gustan partes iguales. No, demasiado maicena es muy... No, te quedas escupiendo maicena. Me gusta... Para mí, maicena acompaña el dulce de leche. ¿Hace cuánto? Es solo para agarrar el dulce de leche. Es un sándwich. Claro. ¿Hace cuánto no comes eso de panadería que no te entran en la boca, ubicas? Sí, me recuerda a la primaria. Pero no son tan ricos esos. Dale, le cortás toda la maicena y te quedas con dulce de leche. Otra vez. La maicena es como muy empalagosa. En la transición está Sebastián, está Julieta, están los basta de todo y hay un nuevo... Chirolita. Columnista de Bandai. No me quiere contar qué viene a hacer a la radio, pero no te puedo contar. Están preparando algo muy grande, Andy. Algo muy grande, muy grande. Nos analiza, viste que Andy ahora te analiza, te dice si... Si estás relajado, te saco la ficha, si no, te dice. Saca la ficha. A cada uno, dice si conecta. Conecta, saco la ficha. Necesitaba el alfajor que estoy dando del tamaño mínimo. Este tamaño necesitaba. Es genial, realmente. Mira, Matías el otro día me sacó la ficha a él. Ah, sí. Me tocaba. Me tocó a él y me sacó la ficha. Hace 20 años. Sí, lo conocí más o menos. No, una cosa es sacar ficha y otra es que te abran la puerta para que se lo digas. Y también, él alguna vez lo hizo conmigo y yo ahora te voy a cantar las 40 vos. ¿Sobre qué era esto? Lo mismo de siempre. No, la vida misma. Los problemas son los mismos siempre, ¿no? Sí, los que tenés vos. Claro. Y en terapia, Atlanta, más o menos hablas, medio que hablas de tu pareja, de tu trabajo, de tus afectos, de tu familia, de tus padres. El del club. Sí. No la que tanto. Y de Atlanta, hoy vi un top 10 de las peleas al aire libre en Argentina. Sí. Yo pensé que eran pocas, había 10. La primera en 1903, 1902, estaba por acá en la Nación, la voy a buscar. Pero lo que me sorprendió es en el año 71, Muhammad Ali en la cancha de Atlanta. No te puedo creer. Sí. Muhammad, Cassius Clay, no, bueno, Muhammad Ali ya era, sí, auspiciado por la Unión Obrera Metalúrgica en tiempo bravo, 71, sí. Y hubo algún otro auspiciante también. Algunos de los muchachos se subieron cada sí, tomada. Sí, claro. Fue después sí, de la de Bonavena, que acá obviamente generó un montón de cosas. Fue una exhibición de 5 rounds con un boxeador argentino y después 5 más con otro, con un americano. Mirá vos. Te lo voy a buscar, pero no sabía que había boxeado Muhammad Ali en la cancha Atlanta. Yo tampoco. Bueno, tengo no sabía que había venido al país, de hecho. Yo tampoco. Sí lo vimos en el capítulo de Blanco y Negro. ¿Te acordás? ¿Cuál? Con Arnold Schwarzenegger. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasaba? Hubo una como una confusión. Ah, no. Su ídolo era Cassius Clay, el ídolo de Arnold. Y Arnold, como no lo podían conseguir, hacían que se estaba por morir y le escribió una carta a Cassius Clay y aparecía el chabón en un capítulo Blanco y Negro. No, acá lo tengo. Se va. Ana Plata. No, no, es verdad. Muhammad Ali versus Miguel Ángel Páez, exhibición auspiciado por la Unión Obrera Metalúrgica y Canal 9. Ali conmovía a Buenos Aires tras su pelea con Bonavena, efectuó 5 rounds con Páez y otros tanto con James Somerville. Con buena técnica e intensidad, hubo incidentes y disturbios provocados por la regular cantidad de público asistente en un tiempo denso y particular de la vida. Sí, sí. Hubo goma encima. Mirá vos. En cancha de Atlanta. No la tenías, ¿eh? No la tenía. Boxeo. Sí sabía que era un lugar así de política, Atlanta. Sí, señor. Muchos sí, actos. Muchos 3 actos. En cancha de River, pero la de Alvear y Tagle, donde queda Canal 7, ahora 1924, Firpo un par de veces. En la cancha Independiente, Primo Carnera con Vittorio Campolo, la de San Lorenzo, le digo Cabito en ¿Quién peleó en la de San Lorenzo? Sí, viejo gasómetro. Pascual Pérez, porque ganó por nocaut. Bonavena en la de San Lorenzo, yo decía, la veo muy difícil, siendo tan fanático Huracán, que allá claro, verdad. No, era Pascual Pérez, Sergio Víctor Palma en el Yató Carreras. Qué lindo. Santos Lacía en el Yató Carreras, pero había 7.000 personas, no 40.000. Pero ¿no? Es muy difícil ver una pelea para 40.000 personas. Bueno, pero el sábado va a haber 50.000. Muhammad Ali, mirá vos, un musulmán en cancha de en la cancha del ruso. ¿Pero y cómo se hace en este caso? ¿Se recorta la mitad de la cancha? ¿Se ponen en otras gradas dentro del campo de juego? ¿Qué es eso? ¿En esta o en las anteriores? En las anteriores y en esta. No, no, en esta. Lo que quieras. No, la de la Sear se acercó a una tribuna y más me acuerdo de esa porque la vi. Ahora el ring va a estar en el círculo central. Hacen 16, como si fueran 16 escenarios. O sea, ponen toda la cancha a la altura porque si no, no ves, estás más abajo. Ah, okay. Tenés que estar a la altura de la platea, a la misma altura que el campo de juego para poder ver. Igual no sé cuánto se va a ver los que estén en el campo más lejos, pero está en el centro del estadio y va a estar toda la cancha llena. Porque al no haber, bueno, no sé, no hay mangrullo, ¿no? Uno supone, pero no. 40.000 debiera entrar más gente en la cancha. No, sí, pero será la cantidad para ver una pelea de boxeo. Habrán hecho un cálculo, una cuenta, algo. Sí, aparte todos sentados y algunas entradas no se venderán desde abajo. Platea alta no calculo. Sí, platea alta sí, lo que no se ve es de la popular abajo, por ejemplo. Pero platea alta y el escenario popular de la tienen que vender, no sé, 3/4 de las entradas, no todas, supongo. Y no sé. ¿Vas a ir? Sí, me decían que iban a mandar una invitación, digo. Y ahora no, se pelean. ¿Unas invitaciones? Dijeron que mandar. Sí, dijeron. Sí, claro. ¿Se pelea, Matías, o no? No, 4, 3/4. A mí me dijeron que vos sí. ¿En serio? Bueno, sí, todos me dicen lo mismo. Me contaron. A mí también me dijeron que me iban a mandar. ¿Te iban a mandar? Estamos en eso, sí. Ya martes, estamos con ganas. ¿Cuándo la pelea? El lunes. El sábado. El lunes te mandan. El lunes aparece. Puede pasar eso. Puede pasar. El lunes a ver a Argentina. Saludos a Argentina. Sí, Argentina fue tremendo. Nos vieron en la fila de abajo de las que nos habían sacado. A mí me dijeron que ya está lo tuyo. Ya está, no insistas, ya está. Ya está lo tuyo, ya cansaste. Eso quiere decir. No, estoy insistiendo. Vamos a cantar. Lo mío, no lo tuyo. Okay. A mí me dijeron ya está lo tuyo. Bien, ¿La del martes quieren que cantemos? ¿Cuál es la canción del martes? ¿La del martes? No, es martes. Es la calamaresca la del martes. Hoy es martes. ¿Cómo por Twitter? No empieza acá. Ahora está muy relacionado. Ah, no sabía. Entiendo. Está prendido fuego a la mano. Se cayó toda la onda. Es que en otro horario, viste, cuando ibas al colegio otra hora, ¿no? Sí. No pega. No le gusta que. ¿Qué haces acá, Andy? No dice, no te lo dice. No quiere contar. No te lo dice. Yo lo vi varias tardes. Ayer le contaba algo que no se acordaba, a ver si te lo acordás vos. Pero la gente es la misma la que. Bueno, listo, no lo pasa. Pero ya no estaba. No, pero viste cómo está Julieta. Julieta está muy. No, dale, contá. Más vieja que nunca. Está más vieja. Saqué la ficha, está irritada. La gente ya lo sabe, Sebastián. Ayer. Le conté a Julieta que yo casi trabajo con Andy en radio, en Perros de la Calle. ¿Vos tampoco te acordás? ¿Cómo fue? ¿Y vos me recomendaste? ¿O yo estoy loco? No me acuerdo. Andy está loco, ¿eh? No, puede ser. Andy estaba justo en crisis en ese momento. Y necesitaba alguien para la mesa. Qué raro. Qué raro, dije. ¿Pero antes de arrancar? Era la época de Arde Troya. Y Matías le dijo. 2003. Primer peronismo. Primer peronismo. Y Matías le dijo, ¿por qué no me llamaba a mí? Y fui a comer con Andy y nunca se concretó porque no. Está bien. No, no se sé no. Sí, además yo había trabajado con Peña y Diego en ese horario. No. Pero había sido conductor, también había hecho un éxito en el 97, Sebastián. En el 4. Mapada. Claro, pero co-conductor, sí. ¿Co-conductor? Bueno. Sí. Bueno, igual ibas a sumarte al equipo de perros en el arranque. Quería ver si te acordabas. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con Fábrica? ¿Con el Pollo Servini? La verdad que... Me estoy olvidando muchas cosas. ¿Radio High? No, en La Roca. Me re gusta Radio High. A veces la escucho a la noche, sí. Pero vos no manejás mucho y cuando manejás da para el zapping. En casa no da para zapping. No, es para el auto. En el auto haces zapping. En el auto escucho Radio High a veces. En el auto a veces hay muchas memorias. Y como la rusa, Julieta. Bueno, les cuento otra. El domingo me desperté con ganas de comer pletzales. ¿Y? Y fui ahí al Ciervo, que es bastante conocido. Porque había Villacres por abajo, Julieta. Y compré y me llevé a Caseros. Y le dije, chicos, me levanté de rusa, ¿qué haces? Muy bueno. Eso es lo que le dije a Caseros, lo que quiero, que en vez de que él se haga la mano, digo que es su novia, claro, el Ciervo de Oro comprando flecha. Claro. Ciervo de Oro no la tenés. Bueno. ¿Ciervo de Oro no la tenés? No lo conozco. Ah, yo para comida te compro en Helueni. Claro. Pero además la turqueada. Ahí la tenés vos, la tenés. ¿Cuál? Helueni. Ah, me suena. Ya te voy a llevar. Ya te voy a llevar. Hay uno muy chiquito que se llama La Crespo, que hacen un pastrami buenísimo. Oh, yo le digo pastrón, ¿eh? Hace muy buen pastrón. ¿Sí? Mi mamá también. ¿El padre de Julieta también? No, mi mamá la hace. El pastrón, el que comiste mis cumpleaños, sí. Lo hace mi mamá. La de tu viejo. Mirá lo hace mi mamá. Mi papá es parrilla. Uh-huh. Mamá es cocina. Carlos Parrilla, el de las máscaras. Claro. Y el humorista recordado, ¿no? Sí. En el Pozo Voluptuoso. No, ¿dónde estaba? La calle Gurruchaga. Había un lugar, y yo ahí lo fui a ver a Carlos Parrilla. Dos veces, creo. A Belgrano. Camarín de las Musas, de sale. En Gurruchaga. No me acuerdo. Yo lo fui a Tilo Belenoli al lado de una vía. En un pub que estaba al lado de una vía. ¿Qué fueron a ver? ¿Eh? ¿Qué fueron a ver? Ahí vienen los aliens. No eran flores. No me acuerdo, era al lado de una vía y pasó el tren. Claro. En general. No, pero de noche no tanto, gracias a la vida. Menos mal. Interrumpí el show. Qué barro. Muy divertido. La verdad, impresionante todo lo que se está comentando. Uh-huh. Andy, es un placer tenerte en la transi de la tarde. Sí. Yo no me lo cruzo a Juan Pablo nunca. Que... Una vez vine acá, ¿no? No me acuerdo por qué, me tenía que ir a grabar una nota. La visa, ¿no viniste? No, no. Ah, sí, eso puede ser. No se acordaba nada. No. La verdad. No se acordaba nada. Participé en una transición con Juan Pablo, que es una rareza por los solarios. Claro. Una rareza, transición con Juan Pablo. Nunca sube. Alguien me dijo el otro día. Andy, las transiciones con vos se nota, que más o menos que son amigos todos, se nota. Con Juan Pablo son más raras, me dijo yo. No, pero no es por no sé. Se da como una alquimia rara. Depende todo. Juan Pablo viene de 4 horas muy distintas a las nuestras. Son 6 a 10 de la mañana. Con un equipo periodístico. Nosotros más jodas. Los reta mucho los compañeros de Juan Pablo. Claro. Todo depende del día. Acá sí. No se puede analizar el metro. Es bravo. No se puede analizar el metro nada. No hay una constante. Depende de si yo dormí, Juan Pablo, claro. Cómo está. Gaby, cómo viene. Matías, hay que ver qué le pasa. Sí, el humor. No. Ella comió. Nosotros cielo. Siempre venimos. Soy Paul. Y. Cabito siempre suman. Siempre suman. Sí. Y Artusi y Yumi. Son y Yumi muy buenos. Muy bien a la remadores. Producción. Muy remadores. Y pero, Julieta, yo a veces a las 9 no queremos saber más nada. Y no, te cae Yumi con el curso ortopédico y decís algo. Lo que le dije, claro. No, pero viene con calza pues también. Entonces, muchas calza. Veces algo se habló a las 10, se lo tiro de vuelta y en pie y pican. Como claro. Que decís, dale, claro. No tengo otra más. Claro. ¿Qué pasó con Cayudano? Sí, Yumi te viene con calzas ajustadas que levanta. Ya está. Bueno, me voy a esmerar en la transición. A mí igual te tiro algo porque me tengo que ir a hacer algo, no te puedo explicar qué. Sí, a ver. ¿Qué le pasa a Denise? Algo pasa, sabemos que ella se lo ¿qué le pasa a Denise? ¿Quiere sacarle la ficha de Denise y no está pudiendo? Está distinta, la ficha. Se viste distinta, está distinta. ¿Se recibió? Momento, ¿se recibió o se mudó? Ah, eso es. ¿Se recibió y se mudó? ¿Se recibió y se mudó? Se mudó con un novio. Sí. Y ahí, bueno, empezó a convivir. Claro. Ahí hay algo que la di. Ya convivía. Ya convivía, pero se mudó. No sé qué te digo, algo. ¿Y el pato? ¿El pato Araduc? Buena, sí. ¿Araduc? Y no te puedo dar la información. No. Pero hay algo. Se nota que hay algo. No, el conte está de novio. Ah, de los... No convive. Pero está... No, pero algo que... El conte para mí está en su mejor momento, por escándalo. Y lo Guati y la Viaba, es verdad que yo... No, sí, me parece que Gaby es un poco cruel. Se cortó el pelo, Guati. Para mí... Nada más. Gaby no es cruel. Gaby. ¿Qué parece? No. No, no lo escuché en las transis de la mañana. La única vez que lo escuché le tiró a todas las chicas de Juan Pablo, le tiró fuerte. alguna. Estaba Lucía, no sé, fue hace mucho. El otro día me... el año pasado. No, pero me acuerdo una intensa. El otro día maté con Gaby. Tengo días que me mato, pero lo bueno es que... Matías me dio el manual antes de arrancar. Sí. Como, entonces yo voy y a todo así de frente. Lo que pasa es que a veces bajás la guardia un poco y... te pasó por encima. Pero también lo castigo, también. Y después se besan. Y después se besan, después se besan. Porque hay mucho amor ahí. Sí. Hay amor ahí. Sí. Pero voy a decir... Es difícil. A Berta nunca lo besaste. No. Me llamo Berta. ¿Sí? Sí. ¿Quiero volver? No, a contar. Saludo. Muy buena onda, Berta, muy buen pibe. Sí. Berta está en Chile grabando la segunda parte de la película Rojo Descendiendo, ¿cómo se llama? Promedio Rojo. Promedio Rojo. No, no seas cruel. Promedio Rojo, una película que hizo Benja Vicuña y otros señores ahí en Chile. Promedio Rojo se llama. Parece un chiste, ¿no? Muy buena, no, igual tiene como 8 años la película. Hablando de promedio. Está buena, actúa Santiago Segura, entre otros, y actúa Berta también, y hace un personaje. Claro, Berta. Como una peli independiente, chiquita, chilena, pero está muy bien. Y ese personaje está... Zombie Walk. Está muy bien. Zombie Walk, la vi. Mucho Vélez, sí, señor. Mucho Vélez en esta radio. Sí, demasiado. De tu barrio. Cerramos. Hay que sacar la ficha de la garganta. Vos sabés que el C5N trabaja el Barsky Malo, ¿no? El Barsky Malo. Ese es el Barsky Malo. Cablan, Cablan. Es el Barsky Malo. No, no, es malo. Es el Darth Vader de Barsky. Sí, sí. No me había dado cuenta. Juan Pablo tiene cara más buena. Sí, es el Barsky Malo. Es un título del año en C5N, ¿no? Terrible. Título del año. ¿Cuál? Se lo pone a Sanz, que está caliente con los cambios en la justicia. Sanz quiere que le vaya mal al país. Bien. Tuvo toda la tarde el título. Lo cambiamos igual, pusimos en otros canales y demás. A mí está bueno, pero que, titular... está bueno que ya editorialicen directo, no la careteo. Directo. Ya está, ya está. ¿El Chino Navarro dijo eso? El Chino Navarro. No, pero no importa, no importa quién lo dijo. Vos pero ponés lo entre comillas. Una vez pusieron en un programa pusieron la agresión de Matías Martí a nuestro notero. Un programa duraba 1 hora y media. ¿Vos? Fueron al corte todos los bloques, la agresión, en minutos la agresión, en minutos la agresión. ¿Y qué le hiciste? Y con los que llegan al último bloque, ¿cuántos son de los que...? La agresión lo vieron... ¿Y qué le hiciste? Matías, sí. Nada. Vino el notero y dijo, no, la verdad que... No, no tengo ganas, una nota, ¿para qué? ¿Qué querés que diga? Yo recién separado, imagínate, no tengo la puerta de casa, cámara escondida. Sí, sí, sí, no importa, pero después pasaron la nota y era yo diciendo, no, no, dale, no te calentés, prefiero no hacerla, qué sé yo. Eso lo pasaron. Sí, pero un poco agresivo. Todas las ideas al corte, pues te digo, no importa quién lo dijo. El subtítulo lo leen todos. Muy agresivo se en la puerta de radio y ya veo que están grabando, no salgo. Y el otro día iban a grabar, entonces le digo, escúchame, aprendí a no, vení y explícame para quién es. Y era para el programa Es de la Vida, un chico. ¡Oh, no! Gallego Ramírez, le mando un beso, Walter, dejé todo en la lota. Pero bueno, quería compartir con ustedes. Aguante, Gallego Ramírez me escribió. La hice yo también. Suele pasar, la hicimos todos acá. Sí, pide Walter de la Vida y me sentí. Walter. Me sentí culpable. Encima cumpliendo. No le dije al pibe, pero le dije a la productora. Le dije, pero escúchame, apagá la cámara y vení. Bueno, Es de la Vida, Gallego. Era un chiste, le dijiste vos. Era un chiste que a veces pasa, no lo sabe. Yo me quedé un buen rato, todo bien, divino. Así que bueno, Julieta se quiere eso. Nos vamos, son 6:20 de la tarde. Guárdale, te pueden hacer mi columna. Escuchame, perdió el Barça 4-0, Andy. Vos que sos barcelonés. Con el Bayern Múnich, 4 le hicieron. 4-0, jugó. La revancha en 14 días, vamos. Vamos. ¿Jugó Lionel? Jugó Lionel, pero está medio lesionado, pero jugó. Pero el Bayern está en... No, vamos. Es el Barcelona 2009 el Bayern. Tiene que tener otro arquero Barcelona. Como no lo necesitó todos estos años, ahora necesita... No, no es malo para mí. No se puede jugar con dos arqueros, Evi. Ah, no. Yo pensé que no. Parece que no se puede. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse por Folklore en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. El sonido de la ciudad. Los sonidos de la calle. 9-5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes. Y ahora... pues metro y medio. Sé que se puede estar bien y que se ama. Todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Metro y Medio. Mucho gusto, Julieta. Ah, no, 23 de abril de 2013, y acá estamos en vivo. Qué lindo. En vivo, en un programa muy, pero muy especial. Muy especial. Ustedes saben que los martes tenemos, por supuesto, Gordos con Chorizo. Saben que tenemos al gran Alejandro Berkovich. Saben que tenemos a Sergio Levín, uh-huh, también. Pero ayer surgió una promesa, una tarea en realidad. Uh-huh. Ayer empezamos el programa hablando de despedida de solteros. Sí. Y no sé cómo. En la nota de Clarín. Te vino de la nota de Clarín. Llegamos después a la nota de Clarín. Sí. Que era una nota del domingo que abiertamente hablaban sobre el miembro masculino. Si el tamaño importaba o no. Ajá. Y lo que más me llamaba la atención de la nota, dominical, para toda la familia, uh-huh, era que decía: algunas la prefieren chiquita y juguetona. Claro. ¿Qué me llamaba la atención que hablara así? Con un léxico semejante. Sí, y a partir de eso, sí, dijimos, bueno, las mujeres están un poco más expuestas en su cuerpo. Sí. Con sus senos, con su cola, uh-huh, se tienen que depilar, digamos. Están más perseguidas, ¿no? Es más difícil, sí, ser mujer. Y es más fácil juzgar, claro, si lo tiene bien, si está arriba, si, claro, está en orden. Y el hombre es un misterio. El hombre, si bien es expuesto en su sexualidad, pero curiosamente, con la ropa, no. Es, y ustedes pueden usar push-up, por, sí, ejemplo. Exacto. Pero el hombre puede usar bragueta-yap. Bragueta-yap. No. Puede, sí, usar, no, usar jogging. Puede usar jogging también. Mm. Entonces surgió una idea que era: ¿por qué no nos medimos los pitos? Sí, anónimamente. Anónimamente. Y hoy contamos cuánto mide cada uno sin saber bien de quién se trata. Claro, el sistema es que hicimos es el siguiente. Contá todo. Llegamos todos a la radio y escribimos cada uno en un papelito cuánto mide su pito. Y lo hicieron una bolita y lo metieron en una bolsa. Para, como nos conocemos muchos hace bastante tiempo, hemos decidido escribir con la mano no hábil. Por ejemplo, yo escribí con la derecha. Claro. Para no reconocer la letra. Perfecto. Entonces, en esa bolsa que tiene Julieta ahora, para que estoy buscando, Julietita. Mi calculadora. Ya vamos, Se van a sacar números al azar que se van a sumar y así. No son números al azar. Bueno, números al azar quiero decir que no se sabe de quién son. Uh-huh. Y se va a sacar el promedio. Ese es el, claro, el deber final. En cada papelito, sí, está la medida de cada uno de los integrantes de Metro y Medio. Sí. Bien. Y está para presenciar todo Patricia Rey, directora de Recursos Humanos. Que va a tener que grabar por ahí el separador de... Y el pito promedio, Metro y Medio mide, y después ponemos... Tanto. Bueno, no encuentro la calculadora en mi teléfono, entonces le voy a pedir a un integrante del programa dale, que lo mida. Dale. No. Aplicaciones. Que lo mida otro. Así nosotros nos concentramos dale, en esto. Dale. Ahí está. Sí. Que lo sume a Raduc. No, pero súmenlo ustedes que nosotros suma. Estamos al aire. Yo lo voy a cantar al aire igual. Dale, vamos. Saca el primer papelito, Julieta Luciana. Y la gente en su colectivo, en el auto, en su trabajo, en su casa, estará pensando de quién es. ¿Cuánto da la primera, Julietita? ¿Cuánto da? Creo que dice acá... ya empezamos 15, mal. Pero hay que ser bien los números. 15 por 34 y medio. No puede ser. 15 por... No, 15. Por 3 cuartos. No. 15 por 3 y medio. ¿Cómo 34 no entiendo, y medio? 15 por 3 bueno, y medio. Vos entendiste. No, es un I. Increíble. Bueno. 15 por 3 y medio, la primera. La segunda. La bolita muy apretada. Muy apretada. 15, 3 y medio me parece que es normal, ¿no? Uy, qué letra. Sí. 12,5 por 7. Deforme. No, deforme. Estamos hablando de un deforme. 12,5 por 7. ¿Quién está sacando el promedio? Para Duco sumando. Denis muy sumando. Interesada, Denis. 16.8 por 8. Patricia Rey pone cara de qué interesante. Cuarta, esperen, ¿eh? Cuarta medida, Jirafita. Dale. Todo muy apretado. 15 por papelitos. Para que repasamos un poco. Sí. Primera medida de uno de los pitos del integrante de Metro Medio, 15 por 3 y medio. La segunda es 12,5 por 7. La tercera, 16,8 por 8. Cuarta. 17,4. 17,4 parece un partido de algo, sí, pero no. Es 17 por 4. Yo solo 4. Leo, ¿eh? 17 de largo, 4 de ancho. La quinta jirafa, por favor. Un momento. Tenemos dale, promedio, dale. Normal, ¿no? Me parece. La quinta. 15.5, no es mi celular. Sí. Por 4.5. Qué exactitud, ¿no? Sí. 15.5 por 4.5. El último. El último. Mira, Luque Chingui, no, no, no, tiene que haber más, Luque. Y son. Ah, no, está bien, somos 6. Perfecto. Luque Chingui, Luque Chingui. La sexta. Ah, va. 17 por 6. 17 por 6. Muy bien. ¿Cuánto da 17 por 6? Un montón. Bien, acá fueron las 4. Repasamos, Julieta. Sí, repasemos. Repasamos entonces 15,5 por 4,5. La segunda daba 16,8 por 8. La tercera 12,5 por 7. Sí. La cuarta 17 por 6. La quinta 17 por 4. Tarara. La sexta 15 por 3,5. Denise, por favor, Denise Skurnik. Hace de, no solo de productora, sino que también hace de escribana. Que venga Denise. Y de matemática. Viene a decir cuánto da el promedio del pene de metro y medio. Esto después, esta foto va al blog. ¿Querés de todos los papelitos? De los papelitos, sí, es una foto, es el documento. Okay. Estamos mostrando los documentos como la data. Estamos mostrando los papeles. Perfecto. Ahí está. Denise, ¿cuánto? Bueno, el largo. Sí. Promedio. El largo promedio es 16,33. Buen número, ¿no? No es un mal no número. No es un mal número. Y de ancho me parece que damos bien, ¿eh? Y de ancho da 5,5. Bien, ahora le vamos a pedir al diseñador de este programa, Hernán Berdichevsky, que dibuje cómo sería. Acércate, Denise. Me parece entonces muy fuerte la última opción. 16,5 por... 16,33 por 5,5. Perfecto. 16, como para imaginar un poco. Pero no hace falta que haga... Que con esa medida haga otra cosa. Haga otra cosa, me parece muy bien. Un pepino, por perfecto ejemplo. No, otra no, cosa. Otra cosa, lo que otra él quiera. Cosa. Bien. Lo que él quiera. Gracias, Denise. No, por favor, a usted. Bien. Ah, no, perdón, Denise, algo más. Vos como mujer, ¿qué te parece? 16, no sé cuánto por 8 y pico. Y yo creo que es un buen número. Por 5, perdón. ¿Te parece sí, bien? Sí, sí. Muy bien. Podríamos negociar el ancho, pero está bien. Bien. Mira. ¿Juli? ¿Qué jugada? No, bien, me parece bien. Aparte el cariño, lo que diera iba a estar no, bien. No, no, no, no tengas lástima, pero el cariño no va por no, ahí. Me parece bien. Bien. Me parece muy bien. Patricia Rey, directora de Recursos Humanos, adelante. Buen número. Me parece que el ancho está un poquito exagerado. Bueno, no confías en nosotros, decís que mentimos. No, veo las caras de mis compañeras, de Julieta y de Denise, y confío. Bien. 16,33 por 5,5. Uh-huh. Interesante decir, Nelly, por acá. Así arrancaron los primeros estudios, ¿no? Las estadísticas, las encuestas. Ajá. Bien, las veo. Un promedio. Patricia dice: mentirosos todos. 12,5 por 7 es imposible, dice Francisco, pero ninguno. El oyente puede pensar que mintieron o puede pensar que anotaron no, cualquier cosa, pero. Yo confío en mis compañeros, ¿eh? Claro, yo confío en mis compañeros. Fe. Princesa dice: son furor en la oficina. Uh-huh. Bueno. Listo, listo, eso sí. Andy, que habla tanto de abrirse, de exponerse, de sentirla, de llegar al fondo, de profundizar. Uh-huh. Bueno, esto es profundizar. Y con altura, nada, sí, chavacano. Sí, por supuesto, con altura. Bien, pudo haber ido para otro lado, ¿no? Y sí, me parece. Y sí, pero bueno, fue una. Para muestra basta un botón, dice. Carito dice, jaja, me mató la anchura de alguno. Sí. Bien, bueno, esto es lo que tenemos. Esto es Radio Verdad. Esto es Radio Verdad. Esto es Radio Verdad. Y muchos destacan también por Twitter, que es @metromedio, destacan la obsesión que tenemos, ¿no? ¿Con el tema sexual o con este particular? Con este en particular, me parece. Mm. Algunos ya piden otras cosas, pero bueno, no importa. Claro, ya, no, ya no. No, pero estuvo bien. Estamos comunicados con Julia Santechia, o Santechia, que es licenciada en psicología y sexóloga. Uh-huh. ¿Cómo estás, Julia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, Julia. ¿Es Santechia o Santechia? Santechia se pronuncia. Santechia, bueno. ¿Estás al tanto de lo que hicimos recién? Sí. Me comentó tu productor que estaban haciendo una medición de los penes de los integrantes de la radio. ¿Verdad? Ajá. ¿Te parecemos infantiles, medio nabos? ¿Qué decís? No, me parecen como hombres argentinos, digamos, que me parece que en general estas cuestiones se dan en lugares de trabajo como oficinas, digo, uh-huh, ese tipo de lugares, la radio no sería un lugar extraño donde suceden, ajá, estas cosas. Bueno, sos licenciada en psicología también. ¿Qué, sí. ¿Le encontrás algún trasfondo psicológico a todo esto? Me parece que el tema del tamaño del pene tiene que ver con una cuestión central y a quienes más interesa es a los hombres, claramente. Uh-huh. ¿Ah, sí? ¿Por qué decís esto? Me parece que son ellos los preocupados. Para las mujeres no me parece que sea algo tan importante desde el goce sexual específicamente. Doctora, ¿puede tener que ver que de pequeños los varones en los vestuarios ya se van exhibiendo y por ahí no están del todo desarrollados y ya saben, ya comparan, ya dicen, mira yo lo que tengo y que tiene Lautarito? Ya empiezan con las comparaciones y el pene es como un objeto de poder y como algo que, que sirve como para, bueno, ver quién, la famosa frase, quién la tiene más grande, ¿no? Claro, claro, porque de hecho se usa como metáfora también en la política, ¿no? A la hora de los negocios y tantas cosas. Sí, absolutamente. Pero es importante remarcar que el tamaño del pene no tiene una importancia en el goce sexual para las mujeres. Sí, me parece que en ese sentido, porque por ahí a veces se confunde, me parece que tiene que ver con una cuestión más de virilidad relacionado con lo cultural. Se ve a un hombre o se piensa que es viril porque su pene es grande, pero no tiene ninguna relación, no guarda ninguna relación con el goce sexual al momento de la relación. Bien, ¿por qué quisiste ser sexóloga? La verdad es que tuve una materia que se llama sexualidad humana durante la carrera de psicología, una cosa bastante rara, es una materia que ya no existe, y me empezó a interesar, hice un trabajo sobre disfunciones sexuales y ahí me pareció súper interesante, y además creo que tiene que ver con la crianza que he tenido, que como la mayoría de los argentinos no recibimos educación sexual, y bueno, me despertó mucho interés. Y esto, no me quiero meter demasiado en tu vida personal, si vos querés abrirnos tu vida, bienvenido. Te digo, a la hora de formar una pareja, si sos heterosexual, Julia. Sí, soy heterosexual. Decirle un hombre, estudio sexología, ¿esto cómo le pega al macho argentino? Bueno, mi pareja me conoció siendo sexóloga ya. Le pareció atractivo de primeras. Supongo que por esto que tiene que ver con el machismo. Pero digo, qué presión para el hombre, ¿eh? Porque estás con una que sabe todo, todos los trucos. Sí, absolutamente. Digamos, las primeras veces fueron como bastante presión para él, pero bueno. Y utilicé las técnicas como para bajar la ansiedad, como hago con los pacientes. ¿Y cómo son esas técnicas? Bueno, las... 6 de la tarde, doctora, ¿eh? ¿Cómo? 6:30 de la tarde. Sí. Voy a tratar de usar palabras que se puedan decir. Dale. A ver, los tratamientos sexológicos se tiende a que sean breves, ¿sí? Y depende de la disfunción sexual, o sea, hay técnicas que pueden ir desde técnicas de masturbación, ¿sí? Y a técnicas muchas en parejas que apuntan más que nada a ampliar la sexualidad y a solucionar obviamente el problema por el cual consulta el paciente. Claro, pero primeras veces con una pareja nueva debe ser difícil para el que diga, no, aparte yo lo arreglo esto porque, ¿entendés? Como raro. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, pasó por suerte, pasó. Pasó, pero sí, las primeras veces es duro y aparte, bueno, es lo que pasa, digo, en relación a la sexualidad, que es un tema tabú. ¿Todavía es tabú? ¿Cómo? ¿Todavía es tabú? Absolutamente. Ajá, sí, todavía es tabú a pesar de que se habla mucho de sexo, no tanto de sexualidad. Claro. Muy bien. Se sabe, por ahí hay muchas chicas semidesnudas en la tele, que eso no tiene absolutamente nada que ver con la sexualidad, sino directamente con el machismo. ¿Y cómo te llevas con urólogos, por ejemplo, ginecólogas? Bien, perfecto. Yo tengo que trabajar con ellos en conjunto. Claro. O sea, las disfunciones sexuales femeninas, como el vaginismo, requieren de la intervención de ginecólogos. Sí. ¿Y tenés más pacientes hombres o mujeres? Más pacientes hombres. Los hombres consultan más por este tipo de problemas porque se ven expuestos, digamos, no pueden disimular. Pero pará, consultan, porque uno tal vez se sentiría más cómodo con un hombre, pero acá a veces te toca cualquiera. Te consultan a vos. A mí me consultan más hombres y en general las consultas sexológicas, por lo que yo sé, son de hombres porque se ven expuestos y no pueden disimular sus problemas, ¿no? Entiendo. Bien. Las mujeres, bueno, la que tiene una dificultad con el orgasmo la disimula, la que no le gusta mucho el sexo puede también disimularlo. Es verdad. Con lo cual... ¿Nunca te tentaste, no de sexo, sino de risa con un paciente? Sí, muchas veces me río, uso el humor en la terapia. Ajá, mirá qué bien. ¿Y qué le decís? Mirá. Piticorti. No, me río un poco relativizando cosas. Desdramatizando. Desdramatizando, sí, todas estas cuestiones como las que ustedes estaban tratando, el tamaño del pene, relativizando un poco, digamos, porque la gente viene como con mucha angustia, por ahí en un programa de radio se puede tratar el chiste, pero para bajar un poco la tensión y que no es tan grave ni es una catástrofe lo que está sucediendo. Entendemos. Digamos, la pérdida de erección no sería lo mismo que la muerte de un familiar cercano, pero los pacientes lo reciben. No, porque la muerte lo vas a recordar y no pasa nada. De alguna manera. Muy bien. Bueno, Julia, muchas gracias por esta charla. Por favor. No, un beso grande, Julia Santechia o Santequia. Es sexologiaactual.com.ar. Ahí la pueden encontrar. Sexologiaactual.com.ar. Van las dos A. Muy bien. Sexología actual. ¿Ok? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, paso, jirafa. Paso. ¿Pensás que aportamos algo? No. Es un momento de entretenimiento. No nos reímos. No nos tomamos en solfa, sacamos una profesional avalando. Ajá. Bien. Parece bien. Para mí fue un momento de sinceridad. Sí. Unió un poco más al equipo. Yo creo que sí. Hubiera sido más difícil si cada uno tenía que decir, bueno. Y por eso era realmente incómodo. Era incómodo. Cambio, de esta manera fue lúdico. No me digas de quién. Pero mirando los números, sospechás, decís, esto debe ser este debe ser el otro. La verdad que no les conozco los números, me encantaría poder decirte que sí. No, pero no por la letra. Vos mirando y conociéndonos la cara, la forma de caminar, la forma de hablar, decís, este debe ser tal cosa. No me la juego, ¿eh? La mujer no piensa tanto en eso, La verdad que no. Uh-huh. La verdad que no. Entiendo. Pero no te puedo ayudar. Otro día. ¿Y ahora? Dice acá David, 16.33 por 5.5. ¿Es un pito o un terreno? Está muy bien. Sí, pero sí. Un poquito de chiste se puede hacer. Se puede hacer. Sí, claro. Sí, ¿cómo? ¿Lo hacemos los series? Sí, la doctora dijo que desdramaticé. Obviamente, ¿no? Desdramaticé. Sí. No incluyó columnistas, no incluyó segunda ronda. Pero podemos hacer, Berco, el arquipeto. Si tarda mucho en venir Berco, le digo, bueno. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez, porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. Sonriendo de solo escucharlo, Metro y Medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 37 minutos en la República Argentina, 25.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga Medida se llama Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado al que conoce a alguien que le pone sal sin probar la comida. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Y antes, estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar.

y después sí, las medidas de metro y medio. Y está, bueno, entren sí. y véanlo, entren y véanlo. Saquen sus propias conclusiones. Sí. Bueno, señoras y señores, tenemos un concurso, pero tan interesante en este momento. Muy. Sobre todo por el premio. Sí. Tenemos, la broma, gracias. Gracias, chiquito, de nada. Tenemos dos pares. Ajá. Para ver la gran pelea del sábado. Me jodes. No te jodo. La gran pelea del sábado de Maravilla Martínez en el José Amalfitani, en el estadio de Vélez Arfield. ¿Puedo participar? No, porque conoces a alguien del programa. ¿A quién? A mí. Vamos a sortear un par de entradas Pax Full, que ya te voy a decir qué es. Yo quiero uno. Y un par de entradas VIP. ¿Y qué significan cada uno de esos? ¿Puedo tener dos entradas? Incluye. No, pará. Un acceso VIP al pesaje. Ajá. Que es el viernes 26, este viernes por la mañana. Ajá. Y esto es exclusivo porque el público no accede. No. Y, van a haber boxeadores en calzoncillos. Sí, entre otras cosas. No es poca cosa. Seguro hay algo para comer, van a haber periodistas, van a ver el sistema de cómo se hace el pesaje. Sí, es tenso. Para las veces que lo vi es como un circo tenso. Sí, sí, porque se mira boxeador con boxeador, se mira los ojos. Se dicen algo como, sí, mañana te voy a dar. Cuando les dan el ok con el peso, hacen musculito con punto para arriba. Sí, sí. Estaría bueno hacer boxeo de nosotros, ¿no? Dos gorditos ahí, haciendo musculitos que todos se rían. Primero apurándonos, ya sin ganas. Sí, te voy a matar, ¿sabes? Sí. Bueno, seguro vas a poder. Viste, porque no son humildes los boxeadores. No, no son humildes. Bueno, entonces tenés, en el pack VIP tenés. Pack VIP. No es fácil decir pack VIP. No, pack un acceso VIP al pesaje. Plateas, dos accesos en realidad porque es un par. Correcto. Dos plateas para ver la pelea. Feliz. Con excelente ubicación. Sí. Accesos al sector VIP del estadio. Pac. Recontra super exclusivo. Sí, y yo creo que va a ser, cuando estamos hablando de boxeo y de esto, me parece que el VIP va a ser a todo trapo, va a estar todo el glamour que se pueda. Sí, sí, sí. Tipo Las Vegas, made in Argentina. Sí, sí, en Villaluro, esa es la diferencia. Y dos remeras oficiales del evento como recuerdo. Qué muy lindo. Bien. ¿Puede ser dos entraditas? ¿Cómo? Pará. ¿Cómo me decías? ¿Puede ser dos entraditas? No, ahora no son entraditas, claro. Estamos hablando de pack. Señores, entradas. Combos. Sí. Y después tenés el pack full, que es un acceso al VIP. Sí. Para el pesaje del viernes. Plateas para ver la pelea del sábado. Y la remera oficial del evento también. Lindo. ¿Y cómo se las pueden llevar? Bueno, vamos a abrir el 4551-9510. Pero esperen, no llamen sin saber. Ok. Esperen. Vamos a abrir el 4551-9510. Queremos hablar de peleas. Sí. De la pelea que está latente en tu vida. Esa pelea que no te animás a dar. La pelea que está, viste que siempre hay una pelea en la vida, que decís, tengo que pelear contra estos 10 kilos de más que tengo. Sí. Tengo que pelear contra este puto cigarrillo. Sí. ¿Una ex? Tengo que pelear contra un recuerdo de una ex que me atormenta. La hipoteca. Sí, tengo que pelear tal vez con una pared que no termino de arreglar, que me llueve, me llueve. Bueno, peleas latentes. Perdón, y una que me parece tremenda, que es parecida al cigarrillo, pero es pelear contra propias inutilidades. Por ejemplo, soy incapaz de... Se va. Hola. Pero vos decís manualmente, pero a veces la incapacidad es, me relaciono mal con el otro. Claro. No. Ahora, sí. Bien, peleas latentes en el 4551-9510. Nosotros tres vamos a hacer el tribunal, como en el boxeo. Sí. Me gusta. Vamos a levantar los cartelitos. Es hermoso. El único consejo que voy a dar es que no busquen la historia así grandilocuente. Claro. Porque tal vez la historia sencilla nos conmueve más. Sí. Y nos conmueve no quiere decir golpe bajo. Para nada, nos conmueve puede ser... En el boxeo golpe bajo no se puede. No se puede. Claro, el golpe bajo lo limpiamos, casi seguro. Sí. No sé. Nos conmueve, puede ser de risa, puede ser de emoción, de sorpresa. Sí, de que no lo entendemos porque puede llamar en otro idioma, entendió la consigna pero no sabe hablar. Pero nos conmovimos igual por cómo habló en otro idioma y lo votamos. Sí. Un chino, de golpe, desesperado. Sí. 4551-9510, tenemos un par de packs full... Para la pelea de Maravilla. ¿Qué es más difícil? Te está buscando. Y un pack VIP. Decí Fitzroy. Fitzroy. Perfecto. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Gustavo. Bienvenido. Gustavo, ¿cuántos años, viejo? 43, Gustavo. ¿Y te gusta el boxeo? Me encanta el boxeo, me encanta Maravilla Martínez. Bien. ¿Vas a ver boxeo? Quiero decir, estas preguntas no cuentan para el final, solo es para conocerte un poco, Gustavo, ¿eh? Sí. Yo soy profesión física, he visto casi todos los deportes en el lugar, en la nación, ¿eh? Boxeo hace muchísimos años que no voy, iba cuando había buceo en Chicago, cuando era chico, iba con mi padre. Bien, ahí en Mataderos. En Mataderos, sí. ¿Sos hincha de Chicago? Soy hincha de San Lorenzo, y si soy de San Lorenzo, sos de un solo cuadro. Mirá qué malo. No, como sí. Los de Atlanta, que son de Boca. Ah, qué gracioso, qué no gracioso. Así. Gustavo, 43 años, escuchamos la pelea que estás por dar. Que tenés que dar y no terminás de dar. La pelea que le doy es al paso del tiempo. La pelea al paso del tiempo todos los días. ¿Y cómo es eso? Y esa, la de cumplir años y no querer. Eso, dale. Uh-huh. Esa pelea. Estar bien físicamente, estar activo, estar sano, estar con proyectos a pesar de todo, ¿no? ¿Viabaso? ¿Cómo? ¿Viabaso? No entiendo. ¿Pintura? Si te tenís el pelo. Teñís, sí. Ah, no, pero estoy con un proyecto a los 50, viene un sembradito. Ah, mirá vos. ¿Próstata? 50 viene un sembrado, estamos ahorrando, los 50 viene un sembrado. Viene bien todavía, pero ya hay un par de faltantes. Claro. Igual, Gustavo, yo no te quiero deprimir, pero es una pelea perdida, ¿eh? Es una pelea perdida, pero una pelea perdida también la tiene Martín Murra, una pelea perdida. Ajá. Va a subir a pelear. Claro. Está bien, vos en lugar de perderla en el segundo round por knockout, la querés perder por puntos. Por puntos, fallo dividido. Ajá. Ojo que no te hagan el pelo de muñeca, porque después es muy difícil mirarte a los ojos. ¿Cómo no te escuché? No escuché. Bueno, Gustavo, un abrazo. Ahora va a determinar el jurado quién se queda con las entradas. Hasta luego, Gustavo. Gracias, viejo. Muchas gracias. 43 años, pelea contra el paso del tiempo. La pelea latente, la pelea que tenés que dar en tu vida. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Nombre y edad. Hola. ¿Sí, quién habla? Josefina. Georgina, ¿cómo estás, Georgina? Josefina. Bueno, ¿sabés qué pasa, Josefina? Para mí tenés un síndrome o síndrome de esta época, que te voy a decir cómo es. Es el síndrome. Ajá. O el síndrome de la ansiedad. Mirá, atendeme. Hola. ¿Qué tal? No, le hablo a Julieta, mirá, atendeme. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sebastián, estamos tan ansiosos, no esperamos que el otro termine. Claro. Este, el número uno, sí. Ya es el que sí. Estamos. Por eso lo digo, no, pero. No, hacete cargo de verdad. Sí. Hacete cargo. Soy una mierda y me llamo Juan. No. Sí. Josefina, ¿cuántos años? 22. Ah, 22, ahora lo decís, ¿no? Bien, ¿y sos fan del box? No mucho, pero estaría bueno ir, sería divertido. ¿Con quién irías? No sé, lo tengo que pensar. ¿Hay un novio, una novia? No hay. ¿Un papá? ¿Cómo? Es que hablamos todos juntos. ¿Ves? ¿Un papá? Sí, hay, pero me parece que no le interesa mucho el box, pero bueno, qué sé yo, si quiere ir, irá. Bueno, escuchamos, ¿cuántos años tiene tu papá? Mi papá, 53. Hay una diferencia. Dije, porque a veces te tiran un 44. Menos diferencia con el padre que con ella, en mi caso. Pero nosotros tenemos 30, y largos, pero tenemos 30 y él tiene 50. Okay, bueno, okay. Una diferencia. Josefina, 22 años, escuchamos tu pelea, Josefina. Bueno, mi pelea es desde el día de ayer, que tengo 22 años y estoy sufriendo de lumbalgia y tengo un dolor de espalda que no puedo caminar y parezco como si tuviera 50. Durísima pelea. Pero la segunda vez que me pasa. ¿Eso es por un excesivo peso delantero? No es el caso. Qué calentón. La mochila no tenía rueditas, tu mochila, y tu papá te la llenaba de cosas. Claro, sí, no, de verdad ni siquiera sé por qué fue y lo estoy sufriendo. ¿Y qué pensás hacer? ¿Con qué soldados vas a pelear esta guerra? Y me dijeron que tengo que hacer actividad física, natación. Mi hermano me enseñó cómo estirar la espalda y me hizo ponerme en el piso y me plegó en dos, que casi me muero. No te caliente, No, eso no caliente. Así que no sé qué haré. No, y además la violencia, el dolor no me excita. No digo que esté mal, pero no me pasa naturalmente. No te pasa. Bien, bueno, esa bueno. Es la pelea. ¿Y qué es dolor y qué más te produce la lumbalgia? Molestia todo el tiempo, porque no puedes estar sentado, no puedes estar parado, acostado, de ninguna forma se va. ¿Para qué querés las entradas? Es la pregunta. Para olvidarse un poco, tal vez. Para si... ir, claro, además para el sábado ya se me va a ir. No creo, yo no creo. Aparte, ver a otro que le está doliendo algo más que a vos te relaja. Claro. Cuando vos te veas que ves que otro se pone una piña y se cae al piso, te olvidas de tu dolor. El otro está sufriendo más. Claro. ¿Sabés qué me parece? ¿Cuál es tu pelea? Romper esa vagancia. Sí, también. Es una muy buena excusa para empezar actividad física, claro. Que no la hago. Es bastante sedent. Josefina, un beso. Gracias. Hasta luego. La baja. Escuchamos en el 4551-9510 Pax para Maravilla Martínez. Un par de packs full packs. Y otro packs VIP. Bien, no podía ser más difícil. 4551-9510 es tal vez el evento deportivo del año que se va a hacer en la República Argentina. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Pablo. Pablo, ¿cuántos años, Pablo? 30 años. ¿Y qué es de tu vida, Pablo? Acá andamos, volviendo del laburo. ¿De qué trabajas? En un banco. En un banco, ¿y qué haces ahí? ¿Estás con la joda de lavado o no? Sí, estoy con la joda de las cuentas. Que tarjeta, que préstamo y demás cositas. ¿Oficial de cuentas? ¿Así se llama? Exactamente. No sé por qué es oficial. Porque es oficial, no es trucho, es oficial. ¿A cuánto cerró el oficial, justamente, Pablo, hoy? No sé. Hoy justo se dio lo que se da en los bancos, que no hubo sistema. ¿Es sospechoso cuando no hay sistema o no, ese...? Sí, puede ser sospechoso, pero esta vez, no sé, se rompió un router y nada, la sucursal donde estaba yo dejó de funcionar. La pregunta es, ¿por qué cuando se rompe el sistema con tantos seres humanos no funciona igual todo? Porque está bien, cuando funciona es más rápido, sí, pero cuando no funciona, ¿por qué? En la época donde todo se hacía manualmente y se pueda procesar después cuando vuelve el sistema, pero yo bueno. Tampoco él. No, debería existir el grupo electrógeno del sistema de internet. Sí. No, bueno, pues si se rompe un router, la electricidad, no hay router. No te terminó pero bueno, de escuchar. Claro, zafémoslo como sea. Ah, se rompe el sistema, no labura más nadie. Claro. ¿Qué país estamos dejando? Sí, pará. ¿Qué país estamos dejando? No te digo, sacá el abaco. Claro, sí. ¿Qué? No, esa es mi lucha. ¿Qué? Esa es tu lucha, Pablo. Vamos a tu pelea, la pelea de tu vida, dale. La pelea es algo parecido a lo que estabas comentando vos. Mi pelea más o menos dura unos 7 meses de round, que es tratar de dejar el mundo mejor posible a mi hijo, a mi primer hijo que está por venir. ¿Y qué haces para eso? Es grande esta pelea, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué haces? Por ahora, tratando de conseguir pañales. Otro currito, otro laburito, como para que mi mujer esté un tiempo, un año por lo menos con el bebé y nada, ahora es esa lucha. Mi lucha con el cigarrillo ya también se dejó y con algunas otras cosas y bueno, esa es mi lucha. El Áscar está buscando gente. No, Pablo, corresponde. Dejaste de fumar, ¿cuántos años fumaste, Pablo? Fumé unos 10 años, pero muy muy poco, muy social mi cigarrillo. Ah, entonces no fue una pelea tan grande. A los fumadores ya esto les decimos boludos. ¿Cómo, Pablo? Pero bueno, mi pelea es pensar todos los días que me levanto y qué le puedo dejar a mi hijo y lo tratar de dejarlo mejor. Bien. Pablo, un abrazo, gracias. Gracias. Vamos a la cuarta, la pelea latente. Tenemos las packs para ver a Maravilla. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Seba, ¿cómo andas, Seba? ¿Seba vos? Sí, Seba vos. ¿Cuántos Sebastián se escucha en este programa? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos años, Sebastián? 34. Te escuchamos, Sebastián. Escucha, soy guardavida, ¿viste? Y durante todo el año hago entreno, la paso bien, adelgazo, piola, me voy de vacaciones, hola. Sí. Sí. Me voy de vacaciones y me subo los 10 kilitos que tengo que subirme. Y vuelvo con 95 kilos. Y se guardavida con panza todo el año. Pablo. La cuestión es que después entreno y de vuelta a las vacaciones y así, siempre con panza. Poquito, ¿no? ¿Cuánto medís? 1,80. 1,80, pesás 95 y siete, sí, zarpás un poco. Soy guardavida, one ride. Claro. De argentino, disculpame, pero de argentino. Del bicho. Del bicho. ¿Y se complica con la panza para sacar a alguien? No se complica, pero el aspecto, ¿viste? Claro. Como que mucho. Porque además usás zunga. Usás zunga, claro. Las chicas quieren ver, ¿viste? Pero zunga roja, porque es del bicho. Claro. Claro. Y tu pelea es contra la panza, entonces. Contra la pancita. Pero una pregunta, ¿la panza no mejora la flotabilidad por ser grasa? Por supuesto, sí. Por eso las mujeres flotan más. En la estética. En las caderas, patean mejor porque flotan más. Bueno, entonces te viene bien para el laburo. Sí, me viene bien, pero el aspecto... La gente, ¿qué busca? Uno bronceadito. Claro. ¿No estás en pareja? Sí, estoy casado, tengo dos chicos. Entonces, ¿para qué le querés gustar a otro? Mira, pues te estás por meter en el mar, ves a ver quién te va a buscar y encontrás un gordito, peponazo. Gordo se llama acorde. Ah, okay. Sebastián. Sí. ¿Y qué es lo que más te tienta en la comida? Está la cerveza, está la picada, está la pizza. No, la cerveza y lo dulce. Y lo dulce. Y la cerveza, bueno, por supuesto. Sí, ahora vamos a tener Imperial en un ratito. Así que te vamos a convidar. Bueno, Sebas, un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo. Muy bien, Gustavo pelea contra el paso del tiempo. José está la lumbalgia, Pablo quiere dejar un mundo mejor y Sebastián pelea contra sus 95 kilos. Primero, el pack full. El par de pack full. El par de pack full. ¿Me explico? Par de pack full. Sí, sí. Bien. A Gustavo, que pelea contra el paso del tiempo. Josefina Lumbalgia. Pablo, que le quiere dejar un mundo mejor al hijo. O Sebastián, que quiere dejar los 95 kilos. ¿Voto yo? El que quiera votar primero. Yo decidí mi voto. Yo lo tengo uno. Yo también. Tengo bien, un voto. Este. Primero pensemos en los cuatro para este. Yo tengo para uno. El pack full, que es el premio mayor. Yo tengo uno. Diga, Julita Luciana. Número uno. Número uno, que es Gustavo, el paso del tiempo. Sí. Pablo Fábregas. Número cuatro, la pelea contra los kilos de más. Yo voy a coincidir con mi compañera en este caso, por lo tanto, Gustavo se lleva el pack full para ir al pesaje del viernes, para tener platea, él y un amiguito, un compañerito, acceso al sector VIP del estadio y remeras oficiales del evento. Sí. Ahora, el otro. El otro. El otro. Pablo, que pelea contra... No, pero vos deberías votar por Sebastián, que lo votaste antes. Ah, no, está votando por mí, que quiero ir. Ah, no, ah, Pablo, no. Es Josefina Lumbalgia, Pablo, que quiere dejar un mundo mejor, o Sebastián y sus 95 kilos. Insisto, Sebastián, su pelea constante. ¿Jirafa? Kilos, kilos. Yo votaba por Josefina, pero ganó Sebastián, que se queda con el otro pack, señoras y señores, el sábado. Maravilla Martínez pelea en la República Argentina. Hemos regalado los packs aquí en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 6 minutos. 25.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. No llamen más para Maravilla porque no tenemos más nada para darles. Lo que tenemos ahora es un lugar hermoso para los hombres. Un rinconcito que necesitamos, imprescindible, en el que nos abrazamos, en el que nos queremos, en el que nos contamos las miserias, las desgracias y casi casi la ironía de vivir con una mujer todos los días. En un rato, gordos con chorizo. Sí, acá estamos, che. Nos ponen a prueba. Yo la amo, pero yo tengo que inventar una mentira que sea más convincente que la realidad, aunque la realidad sea lo más obvio del mundo. Te quiero mucho. Te amo, Leo. Te amo, Leo. Te amo. Nos obligan a improvisar y nos hacen sufrir. Salgo del trabajo con un amigo tarde, porque nos quedamos haciendo inventario, pero tarde, ¿eh? Le digo, vamos a tomar una cerveza. ¿Sabes qué? Voy a pagar solo la tarjeta, pero voy a pagar mitad con la tarjeta, mitad en efectivo. Porque después me viene el resumen de la tarjeta y con quién fuiste anoche y estuviste comiendo y gastaste para dos combos y vos sos uno y te vas a comer dos combos. Pero las amamos y tenemos que aguantar. La verdad no la convence, o sea, para ellos la verdad es una mentira. No te podemos ayudar, Leo, tan solo te entendemos. Ya llega Gordos con Chorizo. Recibimos tu caso al 4010-7267. Esto no evoluciona. A nuestros abuelos les pasó esto, ¿eh? Yo creo que sí. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. We wanna be free. de Police, pero es Bruno Mars en Metro y Medio con Lock Out of Heaven. Se viene Gordos con Chorizo en un ratito, ya está la picada, ya está la cerveza. Se viene Berkovich también, ya está entrando. 7:11, 25:08 la temperatura. Agradecemos a Confiterías y Panaderías La Argentina, que nos trajeron sus suaves, notables y hermosas medialunas de grasa y de manteca. clargentina.com.ar, o te das una vuelta por sus locales de Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. Últimamente está en crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Fernando Pino Solanas, ¿no es fácil ponerse de acuerdo con Elisa Carrió, Pino? Casi todos nuestros proyectos en estos años llevan firmas de diputados de la coalición cívica. Y la coalición cívica, en casi todas las provincias, forma parte del espacio progresista. Somos espacios plurales. Nosotros no somos organizaciones dogmáticas y sectarias. Y en el interior de nuestras organizaciones, de nuestro partido político, hay líneas internas también. ¿Y a Carrió dónde la ubicas? ¿Dentro de izquierda, derecha, centro? No, está en el centro izquierdo. Carrió, no me cabe la menor duda. Es una liberal de izquierda y además republicana absoluta, y nadie denunció más la corrupción en estos años que ella. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Señor, Pincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente. Son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Y al señor, si está interesado en venderlo, al chofer, acá estoy, en mesa 14. Me busca, más vale ahora porque después tomo mucho. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Todos los días quiero un Saab, y si es por 20 pesos, ¡lo quiero ya! Vení a Saabway y pedí el Saab del día. Hay uno diferente cada día de la semana, de 15 centímetros, en pan recién horneado y con los vegetales y salsas que más te gustan. Por solo 20 pesos, todos los días, llévate tu Saab ya. Saabway. Válido hasta el 4 de septiembre de 2013, solo en tiendas participantes, no acumulables con otras promociones. La banda que marcó el rumbo del punk y la new wave neoyorquina llega por primera vez a la Argentina. Television en concierto. 23 de abril en el Teatro de la Cruz y de Álvarez Thomas. Anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta sin service charge. Television en concierto. Presenta Tribulaciones Live. Si sentís que va a ser un éxito, mandate. Pero ante cualquier duda, consultalo con Andy Freire. Perros Emprendedores. Todos los miércoles en Perros de la Calle. Perros Emprendedores. Metro. Presentado por Dot by the Shopping y auspiciado por Banco Hipotecario. Donde la palabra PYME significa grandes empresas. Visítanos en www.hipotecario.com.ar. Despegar.com.

chorizo. ¿Qué somos? Somos gordos con chorizo. Señoras y señores, somos Gordos con Chorizo y acá estamos para hacer Gordos con Chorizo. Como cada martes, en Metro y Medio, le damos la bienvenida a Cervezas Imperial, siempre presente en Gordos con Chorizo, y el saludo a Zambayoni, que toca este viernes, Zamba, ¿eh? Sí. Toca este viernes en la calle Armenia, así que le mando un abrazo, ojalá le vaya bien. Y viene bien su Olimpo. Sí, Olimpo ya a un pasito de volver a primera. El viernes cuando iba para la función del Maipo, que fui con Lucas, con mi sobrino, sí, íbamos compartiendo la música de Zambayoni juntos, escuchando. Me gusta mucho que en el himno hable de hacer cuentas. Me parece un hallazgo en el himno de un club. Mira, estamos haciendo que acepte su realidad. Corazones aurinegros, sí, habla. Y bueno, con eso quiero empezar mi testimonio. Con eso quiero empezar mi testimonio. Diciéndoles que Cerveza Imperial presenta cuatro especialidades de cerveza: Lager, Amber Lager, Cream Stout y la nueva Scotch Ale. Si querés conocer más sobre Imperial, podés ingresar a Facebook, facebook.com/ImperialArg, o en Twitter, que es @ImperialArg. Recuerden beber con moderación. Sí. Prohibida su venta a menores de 18 años. Muy bien. Decías recién que Zamba, cuando le hace el himno a su Olimpo, dice: me la paso haciendo cuentas, qué sé yo. Esto es muy de Gordos con Chorizo. Ustedes saben, Atlanta encara la recta final del campeonato, está puntero, la está peleando. Sí. Juega el empatado sábado con Belgrano. No, con Belgrano, ojalá. Con Villa San Carlos. Quién. Nunca. No, Belgrano está en la. Belgrano está en la. El sábado con Acasuso. Sí. No, no esperes que te diga el Bayern Múnich. No, pero Belgrano debe haber 7.000 clubes, Belgrano. No esperaba que sea Belgrano de Córdoba. Sí, está Defensor de Belgrano, que está último en la B. Claro. Bueno, en Villa Crespo el sábado. En Villa Crespo el sábado, sí. Mi presencia no está asegurada todavía. Ey. Y mi angustia va creciendo a medida que van pasando los minutos. ¿Debido a? Una sola persona. Ah, sí, sí. No, tengo que hacer una ingeniería que la estoy pensando y no le encuentro la solución. ¿Cuánta gente necesitas para que se dé? Claro. Tal vez te pido que vayas a un cumpleaños, que lleves aquí a un cumpleaños. ¿Cuándo es? El sábado. Y puedo arreglar, Benito se puede adaptar, hay algún amigo chiquito. Pelotero, todo. Sí, viene con mi tío. Es a más de 100 kilómetros. Bien, ¿esto es real? ¿A más de 100 kilómetros? Sí. Perdóname, ¿puedo ser honesto? ¿Me van a permitir algún exabrupto? Sí. ¿Quién fue el pelotudo que hace un cumpleaños? No, y está en línea con el padre. No, sí, sí. Pero decirle de parte mía, mirá, tengo un amigo que me hace falta carajo. Son muy generosos, ¿Saben que juega Atlanta el que armó el cumpleaños? No, no saben. Ah, no saben. ¿100 kilómetros? Sí. Saludamos a Bublé. En el programa de Gordo con Chorizo, ¿saben lo que pasó a Bublé? Sí, señor. Estaba cantando. Elogió una chica arriba del escenario y Luisana desde el público le hizo la seña que le hizo Moreno a Lustó. Le cortó el cuello. Y no era chiste. No. Hasta Luisana, que es la cara, una de las más bonitas del mundo, tenía la cara que era, y él se paraliza. Era Mussolini en ese momento. Sí. Y Bublé se dio cuenta que no era joda. Sí, sí. Esto demuestra que el hombre puede estar con la más linda del mundo, pero te puede gustar otra. Obvio. Bien, tengo más testimonios, chicos, para darle. ¿También se va? No. Hoy tuve muchas actividades con mi mujer. ¡Qué lindo sonó eso! Sí. Me las anunció desde el miércoles jueves. Me dijo, el martes vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Me gustó porque te voy a alargar a eso a las 4:30 más o menos. Qué hermoso. Por eso te suspendí hoy, Martín Rey. Está muy hermoso. Si vamos a juntar, se lo suspendí. Está bien, entiendo, dale. Le puse estoy en el centro para no humillarme, ¿viste? Y la última, sí, y ya los dejo a ustedes. El domingo, de repente me quedé con mis dos hijos. Dalia tenía la fiesta de Telefe. Dijo, bueno, me quedo, no pasa nada. Se durmió mi hija vieja. Hola. Desde las 7:30, ponele. Muy bien, se durmió porque venía muy cansada. Dije, mira, si se me duerme el pibito Y me hago la América. Tengo el domingo para mí. Mamadera con avena, bien pesada. Sí. Estaba River Godoy Cruz o dormir. Los dos planes me parecían excelentes. Sí, ¿eh? Un poco. Bueno, se duerme el pibe nuevo, mi hijo nuevo. Hola. 8:30 de la noche, era, pero. Qué hermoso horario para que se duerma. Era como una bolsa de merca para un poco, okay, no, era una locura. Bueno, pero con fiebre se duerme. Uy, carajo. Le sube la fiebre. Y ahí digo, claro, Dios no te las da todas. No, perdón, ahí lo mirás al nuevo y le decís, vos no tenés código. Vos no tenés código. Era bebé, pero vos no tenés código. Bueno, lo agarro a UPA, acá Pablo me va a entender, le tenía que dar ibupirac. Sí. Hay que abrir la puerta con el bebé a UPA. Hasta ahí podés abrir la puerta del bebé a UPA. Sacar el. Tapita. No. Cajita. Primero sacarlo de la cajita. Sí, que siempre está el prospecto al lado que no debería. Sí. Abrirlo. Poner si lo sentaba se ponía a llorar, hacía un escándalo. Entonces, con el bebé en brazos, tenía que poner el Bupirac en un vasito que es... Perdón, y una mujer tira y mide, no sé, son 5 mililitros. 5 mililitros. Poner, 5. El hombre sabe que se juega la vida si sí, da 5.1 sí. mililitros. Claro, sí. Tiene que ver. Perfecto, sí. Tiene que ser. Entonces, mirás, no se ve bien donde dice 5. Es mucho desgaste ese momento. Tremendo. Es mucho. Dije, que no se despierte la otra porque me voy, los dejo solos y me voy. Bueno, y se tomó el Ibupirac. La verdad, los pendejos vienen faloperos. Sí, les gustan los remedios. Sí, sí. A nosotros no nos gustaban los remedios. Sí, el mejoralito, sí. Perdón, dije marca. No existe más, me parece. La, sí, creo que sí. La pastenaca, puede ser. Sí, pero ahora te vienen de frutilla, de naranja, manzana verde. Los dejo la boquita que hay un... Sí, quieren más. Quería más, quería más. Bueno, le doy todo, listo. Se duerme, buenísimo. Pero no te dormís bien. No, porque tus hijos los querés en el fondo. Y un poco sí, supongo. Entonces, decía, es un auto viejo, ¿viste? Claro. Te trae sus quilombos, pero es tu auto. Es tu auto. Entonces, iba cada rato y veía que tenía fiebre. Veía que tenía fiebre veía, y bueno. Y vuelve su madre. ¿Estaba con el bodycruz de fondo o no? No, no, no. En el inconsciente de la pareja estaba como tácito que era culpa mía, sí, que tenga claro. fiebre. Todo sí, lo que sí, pasa en ese, sí, en ese marco era culpa tuya. Era culpa mía, sí, que tenga, sí, fiebre. Pablo, ¿es así? ¿No cuando, es así? Si vos lo llevaste durante todo el día, sí, y cuando vuelve tose, es tu culpa. Pero ni lo había no tenido yo todo el día. Conmigo le agarró fiebre. Sí. Es tu culpa. Y si al mediodía del día siguiente le pasaba algo, era tu culpa por la noche, sí, anterior. Claro. ¿Le diste Ibupirac? Sí. Y no le baja la fiebre. ¿Y qué crees? Te lo juro que le di. Te lo juro que le di. Pero le tendrá que bajar. Entonces ahí me está acusando de mentir. Estaba esperando que le diga, no le di cuando... Se lo juro, chicos. Oficialmente. No le había dado. Se lo tomó todo. Pero es como cuando te están interrogando, ¿viste? Que si confesás lo que quieres, sí, y fumate la que se viene. Es más, bueno, fácil. Y cuando Dalia le dio, le bajó la fiebre. Hijo, eso es no tener código. Es el pibe que tiene código. Está mucho con la madre. Sí, entonces queda como que yo le doy mal. Y le, cuando, te lo juro, le di bien. Aparte es Ibupirac, ¿no es? Que sí, nada, una cuenta. Con eso, nada, nada. Y con eso en la cabeza se lo vas a dar mal. Ajá. Ya estás perseguido. Claro. Bueno, compañeros. Yo tengo dos. Voy a empezar con uno cortito que me llena de alegría. Por otro lado, mira, vos también voy a hablar de hijo. Mi hijo no canta. En el jardín yo creo que se queda sentado. No me cuenta nada, no sabemos qué hace. Sí. Nunca se aprendió una canción en sus 3 años de jardín que tiene. El avión que le habla al viento y la él no sabe nada. Sí. No tiene idea dónde duerme el gato, si en el zapato o en la otra, sí, estrofa. Sí, sí. Pero... canta Gordos con Chorizo como puede. Qué lindo. Bien. Qué lindo. Bien, un orgullo, bien. Dice Chorizo, tiene el oído del padre, Chorizo. Pero lo dice, bien, pero bonito, lo dice. Bien, es un orgullo, Pablo. Y la otra es un dato técnico, no sé si ustedes saben, pero fin de la Segunda Guerra Mundial. Fin de la Segunda Guerra Mundial, sí, necesito que lo siga. Fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Día D? No, no, no, anterior, sí, bueno, el día D, ahí por eso... Sí. Necesitaban comunicarse los soldados, empiezan a desarrollar un sistema de comunicación a distancia. Sí. Todo esto se va desarrollando, termina hablando de lo que nosotros llamamos los walkie-talkies, se empieza a desarrollar un poco más. Sí. A principio de los 80 en Japón establecen una red para que la gente se hable a distancia, y hacia mediados de los 80 el presidente de la ITT, como se llame, la norteamericana, llama a su par de Bell desde un celular para decirle: goma, ya lo inventamos. Hija de puta, atendé el teléfono. Pará, Pablo, pará. Atendé el teléfono. Pará, Pablo, la puta madre. Pará. Atendé el teléfono. Pablo, pará. Carajo, está en el fondo de la cartera. Sacalo del fondo, sí, de la cartera. Es verdad, es verdad. Sí. Me lo olvidé en la cartera. ¿Qué? Estamos en tema y qué. Pará, ¿cómo querés que te pará, encuentre? Pablo. Si no es por celular. Pablo, te va a agarrar un síncope. Pará, pará, pará. Carajo. Pero la verdad que es para boxearla, digámoslo, en la semana de Maravilla Martínez. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Encuentran el teléfono después que, sí, lo llamaste 7 veces, cortan y lo volvés a guardar en la cartera. ¡La puta que carajo! No es tan grande la cartera. ¡Lo volvés a guardar en la cartera! Sí, sí, sí. ¿No te das cuenta que no lo encontrás ahí el teléfono? ¡No te das cuenta! 10 veces la misma, es que no lo escucho. Ya lo sé, claro. Hace 6 años que no lo escuchás. A mí me hace una que creo que es peor que esta todavía. Que es que me llama. Yo por ahí me estaba duchando, no lo, al segundo veo que se llamó, bueno, llamo yo. Ahí es donde no atiende. Claro. Si me acabas de llamar, lo tenés en la mano. No, porque hizo otro llamado, porque ella necesita hablar con alguien. Entonces, ¿no atendiste? Bueno, llama a la tía. Cualquier cosa. Llama a la tía, llama a la prima. Y lo deja en la cartera. Entonces, sí, cuando vos llamas por tercera vez... Siempre está en la cartera. Igual con que no la atiendas vos una vez. ¿Dónde no estabas? ¿Con quién estabas? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿no escuchás? No me 7 mensajes de texto. Por favor, por favor. Juan Taratuto, director de cine, sí, guionista. Claro, sí. Juan, sí. Mi amigo Taratuto. Talentoso. la semana pasada mandó un mensaje que decía, le dediqué dos películas a su mujer, a Cecilia Dopazo, y me sigue diciendo que no soy cariñoso. Dos películas, Dopazo, le dedicó. Dos películas. Hay gente, hay cineastas que no hicieron una. ¿Sabes lo que es difícil hacer una? Te dedicó dos, Dopazo. Dale. Y no me permite, Taratuto. Va, no le pregunté, pero me encantaría conocer... me encantaría contar cómo fue el primer beso que le dio a la mujer. Pero si ella no, sí, si claro. no lo permite, no lo voy a hacer. No, si él, si ella no si lo ella, permite. Si ella, y si todos le hemos dedicado paso también. No, Martín. Ah, no, por favor. Bueno, perdón. Tengo adelante. Mi descarga también. Sí. Aprovecho porque sé que de 7 a 8 ya está en yoga. Así claro, que estoy contento porque no está escuchando. Perfecto. Un saludo. El domingo, ella quiere, hace muchísimo que ella ya me dice, hace meses, quiero, se está mudando sola. Sí. Quiero un baúl antiguo. Eso cargaba. Es como de barco pirata. Sí, caprichoso, caprichoso. De mesa de luz. ¿Dónde vamos? Me dice. Hace varios fines de semana. Y bueno, averiguó el mercado de pulgas. El de Dorrego. Vamos, le digo. Domingo de sol. Polémico. Yo quería algo al aire libre. Bueno, bancame, hacemos el mercado de pulgas y vamos al aire libre. Está limpio el mercado de pulgas, está cuidado. Pero es más para el día de lluvia. ¿No? O día de semana, si podés irte el día de semana, ¿no? Para mí, esto es una teoría, no quiero decir nada. Sí. Para mí, el día de semana hay un 30% menos en los precios. Bueno. Para mí. En los precios, claro. Sí. Paul, 6 lucas a 250 claro. mangos peleados. Juli me pasó ese dato. Claro. Me dijo, guarda con esto. En la semana más barato. Y sí, porque el domingo va a la girada. Yo haría lo mismo que ellos, ¿eh? El domingo vengo 7 personas, ¿cuánto vale esto? A ver. Sí, claro. Arriste un poco. Sí, sí. 600. Íbamos más a mirar, yo sabía que no lo iba a comprar eso. Claro. Porque te tiran precios, uno te dice 2000. Sí. Hay gente vestida realista, hay vendedores con casco de colores, sí, todo sí. de la nuca. Sí. Pero es divertido el lugar. Bueno, y recorrimos todo. Ajá. En un momento me dice, ¿y ese pasillo? Yo lo mismo. Claro. Una hora y media con el baúl del... Si alguien tiene un baúl, llámeme, porque necesito que compre uno. No se quedó conforme. Oh. Obviamente, el que más le gustó era el único local, te lo juro, de todo el lugar que estaba cerrado. Sí. Se llama el baúl afuera. Uh-huh. Ay, averiguemos en este, mi amor. Está que cerrado. Está cerrado. Bueno, vamos a tener que volver. Oh. Yo te voy a tirar un dato, pero es otro. Mira, te pego otro dato de barro con chorizo. Sí. Yo fui a remates. Sí. A pujar por ese baúl. Yo tuve baúl. Para me vos acuerdo para que Inés. Tenías un baúl. Tuve un baúl, no, en un momento dijimos, che, el baúl tiene los mismos metros que el garage. Algo sí, son está increíbles. Mal. Vendamos claro, este baúl. Tiene una humedad terrible, uno peor que el otro. Estaba bien este que yo, pero ir a remate porque estás jugando la hombría con tu mujer. Hablaban de machismo, la mujer, el pene, acá es lo mismo. Levanta la mano, Pablo. Vos levantás la mano y es tu pene ese, con el que va diciendo, claro. 600, 650, y el otro que sabe te mira mal. Y vos tenés que mirar fijo para adelante, sí. Porque hay miedo. Un baúl. Un baúl que está desgastado, roto. Polillas. Poli, ya sabía dueño que no lo querían abrir. Estaba bien adentro y miralo afuera. ¿Y en qué quedó? En nada. ¿En qué vamos a tener que volver? Primero porque el que más le gustó no estaba abierto. Y segundo porque quiere ver si hay otras ferias. Remate. Si alguien tiene un baúl antiguo, por favor, sí. Llame a Metro y Medio, haga lo que quiera. Bien, pastillita, Fábregas, ¿tenés algo para agregar? En realidad todo esto empezó con la averiguación del teléfono celular. Iba a decir eso, que es el invento, que es increíble. Uno siempre dijo que la mujer habla mucho por teléfono, en la concepción natural de las cosas. Empecé a averiguar que esto, que realmente, que posteriormente a la guerra se empezó a desarrollar esto de la telefonía a distancia sin cables, la inalámbrica, la celular, como se llame. Y ahí hice una breve encuesta, muy fácil, siempre me dice amigos, ¿quién creen que atiende más el teléfono, si el hombre o la mujer? Con mujeres incluidas en esta encuesta. No. Muy pocas mujeres que dijeron no, la mujer entiende más, y las amigas diciéndole, no mientas, seamos honestas, nunca atendemos el teléfono. Bien, bien. Está bien, la honestidad ante todo. No es una muestra gigante, pero más de 20 personas. No, por supuesto. Martín, y el costado femenino, que nunca falta. Sí, ya hablé de mi morral una vez, ajá. El que llevo a todos lados. Ya están mandando Mercado Libre, Pablo Antiguo, ya. Ahora te reenvío todo. Dale, sí. Gracias. Era más un chiste, pero está bien. Uh-huh. Tengo siempre en el morral, o casi siempre, un saquito de té. Porque a veces me agarra ganas de un por té. Por favor. Y sé que no todo el mundo ¿cómo tiene. ¿Cómo vas a tener ganas de tomar té? Sé que no todo el mundo tiene. Yo entonces, cuando tomo té es porque estoy muy mal de la garganta o para hacerme el adulto con los demás porque no tomo café. Digo, no puedo pedir una gaseosa para. Light ahora que están todos tomando café. Yo para cerrar la cena tomo un café en general, pero a la tarde me tienta un té. Qué raro que sos, Martín. Vos sabés que si llegás al mercado de las pulgas y saben que te ves un saquito de té, me cobran 10 lucas, vale. Sí. Vamos a ir a los testimonios de nuestros hermanos de Gordos con Chorizo en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, habla Marcelo, de Floresta. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Marcelo? Tengo 31 de vida, 9 de novio y el 21 de septiembre de este año me estoy casando. con esa gana de ese pobre Marce. Pensalo. Pocas ganas de casarte, Marcelo, ¿no? No, no, a ver, ganas de casarme un montón, pero les cuento por qué pasé todo el domingo pensando en esta sección. A ver. Resulta que estuvimos 5 horas por reloj mirando distintos tipos de invitaciones para nosotros. La recalca, prefiero tener un velorio, prefiero ir a un velorio, prefiero que me llame domingo, se murió tal, vamos al velorio. Es una horita de velorio. Sería cerca seguro del velorio. Seguro. No, pero viendo, pensé, probando bocaditos, vino, champán. Viendo invitaciones. ¿Invitaciones? Mandalas por mail. Por mail, mandalas. Seba, ¿ya está? Estoy. Después ¡Forro! No, pará. Todos podemos ser, chicos. Después van a hacer otras 5 horas para elegir primer plato, segundo plato, postre. Invitación, claramente. Marcelo. Invitación, pero pará que les cuento porque eso es lo de menos. Ah. Resulta que si la invitación que me mostraba en una computadora yo decía que sí, ella infería automáticamente y me decía esta frase: no me estás prestando atención. No, te estoy prestando atención. Me estoy casando con vos. Sí. Minuto. Si a la invitación decía que no, era simplemente porque yo vivía llevando la contra. No. Es terrible. La tercera, cuando decía no sé, ahí nomás me decía: vos no querés estar acá. Le debería haber respondido: no, hace rato que no quiero estar acá. Pero la realidad es que te estoy bancando hace 2 horas y media, así que 2 horas y media más no me hace nada. Si estás jugando Banfield. Marcelo, lo gracioso, perdón, es que ella tuvo razón las 3 veces. Claro. No querés estar acá. Elegí no la me estás prestando atención. Marcelo, odio a tu novia, la odio, Marcelo. Sí. La odio, de verdad que la odio. No es tan mala, pero si no, la odio a tu novia. ¿Y cómo quedaron las invitaciones? ¿Ya está decidido? La verdad, quedamos en 12 modelos distintos, en los cuales hay que mandar mail. La puta madre. Las invitaciones a Vázquez no duran nada. 5 horas y quedaron 12 modelos. Que te fijas el lugar. 12 modelos y tenemos que enviar mails a los locales para ver cuál nos cotiza y cuál nos gusta más para ir a ver. A ella les encanta enviar mail para invitar por mail. Mail a todos tus amigos, me caso tal día. Estoy a punto de llamar por teléfono yo y directamente decirle: mirá, gorda, la verdad que no vale la pena esto, no sigamos perdiendo tiempo. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Dice Virginia: Martín, mi hermana vende un baúl ropero divino. Bueno. Por algo lo vende. Sí. Por algo lo vende. Un baúl ropero, bueno. Lo van a terminar pateando, lo van a terminar odiando. Sí, pero cómpraselo y ya está. Sí. Después hablamos bien. 4010-7267, somos Gordos con Chorizo. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. La voz de esto. Habla Juan Pablo. Se casa también. 32 años de vida, 14 y medio de preso. No, Juan Pablo. ¿Y? Sí. Mira, te cuento. Yo llamé el año pasado, la semana pasada, esa semana que estuve de vacaciones. Tenía testimonios del estilo de que me ponían chastibuna en la tabla del inodoro mi esposa y mi hija para molestarme solamente. Lo recuerdo. ¿Te acordás, no? Perfectamente. Ahí con Cayetano. Y ahora mutaron las bromas, ya dejaron de ser bromas. Ahora el pedido es que le tiñe al pelo. De tu mujer. ¿Vos tenés que hacer de coafer de ellas? Sí. Sí. ¿Hay color, Juanpi? Mi esposa es muy linda, lo tengo que reconocer, ya lo dije la otra vez que llamé también. El problema es que tiene un par de canas, no son muchas, pero la técnica de teñir el pelo es para que esas canas desaparezcan. Me genera presión, yo soy como vos, Eva, no tengo pelo, ¿viste? Me rapo, no sé lo que es hacer una raya al costado, no tengo ni idea, la verdad. Pero Charlie levanta con canas, Juanpe. No, pero sí, Charlie tiene pelo. Pero pará, te están humillando. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Que me dice: y guarda con que me quede una cana. Prefiero ser sucio defendiendo contra Rafaela, te juro. Es menos la presión, te lo puedo asegurar. Es muy duro el momento, ¿viste? Cuando pero estás muy abajo vos, Estás muy... Estás como enterrado en mí. Sí, y me parece que la cana es tu mujer, Estás con la actitud de los jugadores de Independiente en este momento. Y asusta, porque vos vas con la presión de decir: y cuando se lave el pelo le queda una cana, ¿y de qué me disfrazó? Quedaron 3 la última vez. Perdóname, lo voy a pegar con la imagen este. ¿La tenés con esos guantes de plástico deformes? Muy bueno. Yo pregunté la primera vez: si no me pongo los guantes, ¿qué pasa? Nunca más te sale, me dijo, la cintura de la mano. Claro. Le dije: bueno, está bien. No, una tristeza. Está atrapado. Juan Pablo, te cortamos porque no queremos llorar. Un abrazo, hasta luego. Chao, Juan P. Hasta luego. Juntate con Brindisi. Testimonio de Gordos con Chorizo en el 4010-7267. Uno nuevo, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí, quién habla? Juan. Está hecho mierda. Sí, está destrozado, Juan. ¿Cuántos años y cuánto de preso, Juan? 29 de vida, 14 de preso. 29 de vida, 14 de... Che, están ¿Para? Llamando unos casos hoy, casi la mitad de su vida. Sí, Juan, te escuchamos. Mira, te amo, pero me usa de remisero para ir a las reuniones de Tupper. ¿Hay reuniones de Tupper todavía? ¿Y hay remisero para eso? Sí, remisero es un clásico un poco, ¿no? ¿Ella va atrás y vos manejás solo? Pero no es, pero eso no es lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que se compró un auto 0 kilómetro y no sabe manejar y lo tengo que llevar, la tengo que llevar yo y traerla yo. No. No, y formarme las amigas adentro de la reunión, no él. Que es la, ¿entras a la reunión? La puerta. Ah. Sí, soy un experto en Tupper. Un experto. Me sé todos los precios, modelos. ¿Qué va en los Tuppers? A ver, Juan, contanos. Y mirá, un Tupper clásico, como para decir... Está hecho bien. Estás destrozado, Juan, déjalo ahí. No. Yo no sabía que había reunión de Tupper todavía. No. Lo más triste es que después, cuando termina todo, después de fumarme toda la reunión, tengo que volver y traer a sus amigas, cada una a su casa. ¿Y de qué hablan? O sea que, y hablan de la reunión y qué sé yo, que una cosa y que la... Imagínate. Y cobrarles el viaje, Juan, yo que te tengo para sacarles el auto de Ciudad Vita y las tengo que llevar a Palermo. No. Lo que no entiendo es para qué te juntas más de una vez en una reunión de Tupper. Claro, ya... sí. Lo que no compraste, lo compraste. No, hablar. No. ¿Cada cuánto son las reuniones de Tupper? Cada 15 días. Necesitas un Tupper. Se paró de nuevo. Son asesinas seriales. ¿Cuánto? Sí, están ocultando. ¿Cuánto? Hay merca en el Tupper, Juan, Sí, algo hay. Andan en la joda del lavado. Algo pasa. La verdad que no sé. No puedo creer. No, cada 15 días se juntan a ver si compran Tupper. Se está boludeando, Juan. Y además, nosotros vamos a la cancha y no te pido que me lleves. Yo voy con mis amigos. Sí. Yo voy con mis amigos. No, te llama control. Me perdí a ver Chicago por ir a la cancha por llevarla. No sabes. Sos de Chicago, Juan. Gastan en la, sí, está como lo que gastan en la cancha. Ah, viene el pibe de los... mira, viene Tupper. Ya no ni Juan me dicen. Bien, y ella, Chicago, está... Chicago está en un momento complicado, casi descendido, Juan. Perdón que sea tan cruel, pero es así. Sí. Vos también, Juan. Pero René Clocker es un gran nombre. ¿Ella te contiene en eso o no te da bola? No. ¿Qué me va a contener? No. Es más, lo que hablan arriba del otro no pueden escuchar el partido tranquilo. Ni eso. Un abrazo, Juan. Tranquilo, viejo. Hasta luego. Ay, le mando un abrazo a... Ay, ahora no me acuerdo el nombre, qué papelón. A uno de los muchachos de técnica de Solamente Vos. Ajá. De la novela, que me dio un abrazo el otro día. Me dijo, un peleador de la vida, un laburante. Sí. Bueno, ahorró. Le regaló un auto a su mujer. ¿Tenés? Un laburante. Muy bien. Ve el auto y le dice, es de dos puertas. Carajísimo. Es de dos puertas. No lo puedo creer. Carajísimo. No lo puedo creer. 4010-7267. A punto de las lágrimas. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, gordo. Hermano, ya te queremos, hermano. Tiene un arma en la mano. Nombre, edad y edad de preso. 33 de vida, 16 de preso. Unos casos extremos. ¿Tu nombre dijiste? Matías. Te escuchamos, Matías. 50% de mi vida preso. Claro. ¿Y? Imagínate. Bueno, te lo resumo así. Sí. Yo trabajo en mi casa, ¿verdad? Error, ya para arrancar. Para arrancar, bueno. ¿Qué trabajas? Tengo un taller de billutería. Ah, bueno. Ajá. Taller... O sea, donde trabajo, a 2 metros de mi cama. ¿Verdad? Sí. Me levanto, trabajo. No, esto es preso. Súper, condenado, sí, perpetuo me dieron. Sí, ¿y? Me levanto, me empiezo a trabajar, 11 de la mañana la despierto, ¿verdad? Despertate. 11:10, ¿verdad? Despertate. Che, duerme bastante. 11:30, ¿verdad? Despertate. ¿Qué hace ella? El colegio. ¿Qué hace ella? Me ayuda, trabaja. Alguna así decir. Nada claro, sí, no dijiste que bajan todos los días. Es medio turbio todo. Para mí ahí se la despierta con acoso sexual, directamente. ¿Es tu mujer? Sí. Perdón si soy grosero, apoyadita, o sea, que se despierta. ¿A la mañana? Sí. Espadeo. No, a la mañana no, imposible. Bueno, dale, es Matías. Una lechuza, la tocas y... Claro, ¿y? Bueno, me termino enojando, o sea, 11:30, que yo a los nenes al colegio, a la 1. Bueno. Es una familia de vagos, para mí. Qué bien, menos, es el horario. Sí, menos vos, son todos vagos. Pará, tengo 3 hijos, o sea que imagínate que hay que cambiar a 3, levantar a 3, darle el desayuno. Bueno, igual es ahora ya desayuno, olvídate, ¿no? Claro. Perdón, ¿y los chicos a qué hora se despiertan? ¿A qué hora se despiertan? Y a las 11. Es una casa malísima. Es una casa malísima. Escucha. Pero él de 9 a 11 tiene una vida divina. Claro, sí. A la 1 hay que llevarlos. Ay, gordo, ¿lo llevas vos? Que estoy cansada. Te levantaste hace media hora, ¿cómo se está cansada? Para mí, igual, Matías, entiendo tu planteo, los tenés que llevar vos. Los llevo yo, estoy a 3 cuadras del colegio. Y si no, te está en la cama. Lo que no entiendes es el cansancio de ella. Pero esas 3 cuadras de vuelta cuando venís solo, ¿eh? Sí, eso sí. Sí, bueno, pará, ahí no termina, porque después hay que ir a buscarlos a las 5. Y tu mujer sigue en cama, está deprimida. De la siesta, o sea, gorda, despertada. No, no, tu mujer tiene un problema, sí. Matías, está enferma. Está viva, ¿no? Sí, a las 4. Fíjate si está viva, claro. Sí, respira, sí. Bueno, primer testimonio de viudo. Sí. La tenés ahí enterrada, Matías. Yo no sé si me casé con una mujer o con una marmota. Después de los 3 partos quedó mal, bueno. Un abrazo, hermano. Gracias. Último testimonio, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Tengo 42 de casado. Juli, dale, Juli. No. Déjanos disfrutar un momento, Juli. Soy un gordo con chorizo, te digo. Ya ni la voz forzada. Soy un gordo con chorizo. Ahora, ¿cómo te llamás? A ver. Me llamo Samantha Guanchope, pero me dicen Cookie. ¿La cobra? Sí, Samantha. Y mi mujer organiza torneo de póker en casa. Y me dolora mucho que nos tiran en la cocina. Chao, hasta luego. Bien, hay gente joven, que nos pregunta qué es una reunión de tupper. Bueno, averigüen. Quiero recibir, casualmente vino un amigo que alguna vez pasó por acá, que es el señor actor, guionista, productor, escritor, el señor periodista, Daniel Dátola, está con nosotros. Che, muchas gracias, amigo. Daniel Dátola trae una nueva edición de su libro, que tiene que ver con el tema, claro. Mujeres, ¿por qué será que las queremos tanto? Uh-huh. Una reedición en un formato muy pocket. Sí. Y con 2 prólogos, uno de Dalia Gutman y otro de Sebastián Weinreich. Mira, bueno. Qué original. Creo que vale la pena solamente por los prólogos. Sí. Mi prólogo empieza diciendo: este libro toma la distancia necesaria. Así, tranquilo. El final es lo importante. El de Dalia empieza así: tengo pésimas noticias para el señor Dátola. Arrancó así empieza. Tuve serias dudas de que lo publique. Parece que te van a cortar la luz. Pero un fenómeno. La verdad, muy agradecido a los dos. Uh-huh. Sí, bueno. Nada, ya está. Felicitaciones, que el libro le ha ido muy bien todas las veces que salió, ¿no? Sí, ya vamos por otra edición, y con el espectáculo seguimos, están todos invitados, con ¿por qué será que las queremos tanto? ¿Dónde están ahora? En el Rolly Serrano y Chichilo Viale, estamos de gira, pero este viernes hacemos la última función en Buenos Aires en el ND. En Paraguay al 900. Exactamente. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo andás vos, Dátola? Muy bien, salvo los Andes, todo bien. Los Andes mal. Sí, y disfrutando de Gordo con Chorizo, me dispara, vos sabés que voy manejando, hablo solo, escucho a la gente, no te puedo creer. Es un tema que no termina, ¿viste? Nunca, jamás. Vos sabés que a mí, mi mujer me dice, yo te voy a cobrar derecho de autor, porque yo estoy todo el tiempo viendo lo que hace. Claro. Ahora con... Y en una etapa que no sé si la han tocado, pero es... yo soy papá de nuevo a los 50 y algo. Uh-huh. Y han cambiado muchas cosas. Mi hija más grande tiene 27, el otro tiene 24. Y ha cambiado muchas cosas. Y una madre joven y primeriza. Y, por ejemplo, qué sé yo, las vacaciones ya no son tuyas. Es decir, claro, no. Por ejemplo... No digas vacaciones. No, son las vacaciones de la beba. El trabajo del verano. Totalmente, pero yo no lo sabía, Seba, porque antes vos ibas con los otros atorrantes, es más, iba solo con ellos, y estaban en el asiento de atrás, pegaban, jodían un poco, le pegaba 3 gritos y se callaban. Claro. Ahora hay que llevarle, ella, mi mujer, con el cochecito, no, el huevito, y el MP3, el iPod, llegás a la autopista y ya tenés Mickey Mouse y Pato Donald. Y Pato Donald, que yo no lo entiendo por qué nunca fue a bufoniatra algo, no se le entiende un sorete lo que habla. Cuando vos llegaste a destino, tampoco descansás. ¿Cuántos son? ¿Vas a comer? ¿Cuántos son? Oh, ese. 2 y el Mini Cooper, porque entras jodiendo a todo el mundo. Y la otra cosa es lo de que encima es una nena. Entonces ahora descubrí que seguramente le va a pasar a muchos de los que se están escuchando, que si antes tardaba mi mujer para cambiarse porque le dije la ropa 20 veces, ahora como combina la ropa con la de la beba. Claro, entonces yo me doy vuelta y está, tiene que cambiarse ella y cambiar a la nena. Y a veces te dice, bueno, te cambias, no, yo voy con este jean y esta remera. Sí, está rota la remera. Los derechos de autor te los doy todos a vos, vos no me ropa. Sí, no me jodas, se lo digo, no me jodas, pero bueno, la pasamos bien. Y en el restaurante de vacaciones sobra mucha comida también, porque viste que calculás por ahí 3 milanesas, pero nadie come nada. Nadie come nada, y la nena se despierta justo cuando vos vas a comer. Sí, en el momento exacto. ¿Le cortás vos, Daniela, la comida? Se despierta en el momento exacto. Pero para mí, la entrada al restaurante con niños debería estar prohibida. Menores de 5 años no pueden entrar a un restaurante. No, y una cosa que ustedes digo, nada más. Me gusta. Se despiertan, te tenés que ir afuera. Como el teatro. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, también está la otra que nada, lo estaban hablando. Es decir, ellas siempre te dicen a vos, no te lo puedo dejar 2 horas. Y no, sabes qué hacer. Es un montón. Mi mujer quiere una clase de meditación el sábado, que se está escuchando. No me jodas. No me jodas. 4 horas con la beba. Yo no tengo teta. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Se fue al casino en el casino. Porque claro, como vamos a comer a las 8 de la noche, a las 10 estamos de vuelta, ya estoy de vuelta. Yo me envuelo en el hotel, salgo a hablar con algún jugador que ande por el hotel del Mar del Plata, yo vuelvo a la 1 a la habitación, ella con la beba, entonces con todo derecho me dijo, yo tengo que hacer algo, quiero bajar unas fichas al casino. Anda, yo me quedo con la nena, me quedo con Pipo Grosito y Cacho Borrelli viendo, mirá lo que te digo, viendo San Lorenzo y Boca Unido de San Luis, en el verano, ahí viendo, y la nena al lado, apolillando. Se fue mi mujer al casino, y a los 20 minutos empezó. Se duerme. Así hasta que terminó el partido, Pipo se fue, el otro se fue, quedé solo en el hall del hotel, un embole, mi mujer no venía, me agarró ganas de mear. ¿Y a dónde voy con la nena? No puedo entrar con el carrito. Al final entré con el carrito a mear, la dejé en un costado, justo que estoy en el mingitorio. Se despertó, salgo corriendo, la agarro, nunca más se durmió. Y mi mujer en el casino no tiene señal. ¿Ves? Con lo cual la estás llamando. Es mentira, no, siempre tiene señal. La mujer siempre tiene señal. Bueno, el tema del teléfono ya lo trataron ustedes. Está con la guita de los dos, aparte. ¿Cómo? Está con la guita de los dos. Obvio. Conmovedor testimonio de Daniel Dátola, un amigo de Gordos con Chorizo, podría ser dirigente del club tranquilamente. Me encanta estar acá. ¿Por qué será que las queremos tanto? Tiene una nueva edición de bolsillo, con prólogo de mi mujer y mío. Uh-huh. Y además, como si fuera poco, presenta la obra de teatro, ¿por qué será que las queremos tanto? Este sábado en el ND. Este viernes. Gracias. No, por favor, chicos, Dátola, querido. Un placer estar acá. En 2 fechas jugamos en Lomas. ¿En serio? Sí. Lo de jugar es un decir. Necesitamos ganar nosotros, ¿eh? Porque estamos perdiendo el campeonato. Y que lo pidas, ya está. Bien, bueno. Perdón, ¿sos de los Andes? Yo soy de los Andes. ¿Por qué no le devuelves el trapo grande? Mirá cómo es lo único que aprendió Atlanta Pablo en todos estos años. De eso hablamos otro día. Sí. El martes que viene, sí, no con los conchorizos otra vez. Ya te fui dejando todos los indicios. Y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas. Cuando ando por ahí sin compromisos, te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en 1.5 metros. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro Radio. Metro 951.com. Metro 951. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta de todo. Ángel Pato Cabrera, finalista del Máster de Augusta, Máster que ya había ganado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya es más grande que De Vicenzo para mí, me dice un periodista de golf. No, la verdad es que no me compararía nunca con semejante jugador como fue el maestro. Cumplió 90 años justo el maestro. Sí, lo sabía, yo lo saludé. ¿Sí? ¿Lo pudiste llamar? ¿Pudiste hablar con él? No lo pude llamar, pero le escribí y después le mandé un regalo. Tenemos la posibilidad, Pato, de saludar a alguien que está en línea. Lo tenemos al Pato Cabrera.

Winehouse, Back to Black, en metro y medio. ¿Te enteraste que ya podés llevarte la nueva EcoSport a través del plan Óvalo? No te pierdas esta oportunidad, vas a acceder al último lanzamiento de Ford, la nueva EcoSport equipada con la más alta tecnología y su increíble diseño. Puede ser tuya por solo 747 pesos por mes, sin intereses, en pesos y sin requisitos de ingreso. Pasá por un concesionario Ford. Para más información entras en www.planovalo.com.ar. Señoras y señores, a las 8 de la noche con 7 minutos, 21 grados de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, el placer de recibir a nuestro compañero Alejandro Berkovich. Mi gusto, chicos. Berko, buenas querido. Tardes, buenas noches. ¿Cómo Berki. Están? ¿Somos amigos, Berko, o no? Muy, muy amigos, sí. ¿Sí? Lo que vamos a hablar hoy acá en la columna, que no va a ser de economía, vamos. Levantate un poco el micrófono porque siento que te le va a hacer mal a la columna, ¿no? Vamos sí. a... Ahí. Vamos, hoy sí. vamos a hablar de algo que me pareció digno de reflexión, que es la honestidad en la política. Vamos a hablar en realidad de lo que está hablando todo el mundo, que es de si Lázaro Báez lavó sí. o no ese palo y medio y parte de sus 5.000 palos que presuntamente, según las denuncias que estuvo publicando Canal 13, el periodismo para todos, son parte de una fortuna compartida también presuntamente con Néstor Kirchner. ¿Pero por qué lo hago? Porque somos muy amigos, porque acá me siento más libre que en ningún otro lugar. Bueno, así que vamos a reflexionar sobre eso ahora en un ratito, sobre el honestismo. Pero antes de eso te quiero contar que el dólar paralelo, el dólar blue... Ya no se habla del dólar. El dólar oficial. Están todos los canales, porque están los medios opositores, para llamarlo sí. de algún modo, están todo el tiempo con la imagen de Lázaro y Néstor, como si Néstor viviera todavía. Sí, sí. Y sí. en presente. Sí, sí. Son sí. socios, pongan, por lo menos eran socios. Sí, sí, sí. Y los medios oficialistas... Volvió en forma de imitación y todo. Claro, todo. Y los medios oficialistas están con el discurso de... No, en Canal 7 casi nada aparece casi nada. Directamente. Y en otros medios aparece más que nada Ileana Calabro. Farandulizado. Fariña. Sí, sobre todo porque, no sé, Intrusos midió 13 puntos ayer. Claro, en realidad estuvo farandulizado inicialmente por La Nata también. Cuando destacó los vínculos con Ileana Calabro, con Rosy. Karina Jelinek, Rosy, Fariña y todo eso. Pero lo que te digo yo es. Yo soy la única persona que creo en todo este barullo. Es en Coca. Bueno, en la Coca también, pero Coca Calabro no está tan metida, me parece. No. Me parece que ya se habrá enterado de todo este balurdo ahora. Lo mismo Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Amigo está. De este programa, sí. Cala. Además, Cala está dedicado a esa lugar. Sí, sí. sí. Ya que hablamos de honestidad, no conozco la vida íntima de Calabro, pero si hay alguien honesto es Calabro. Sí. Ponga la mano al fuego, ¿no? Aparte nunca se sube a los aviones, no sí, puede llevar guita sí. a ningún lado. Claro. Efectivo, no. Después, en la única, como decían los redondos, mi héroe en este lío es Karina Jelinek. Karina Ol. Es la única que creo. Pobre, sí. Cuando dice no entiendo nada, pero sí. le creo. Apenas sé de la vida, dijo, sí, ¿qué voy a sí. saber de política? Sí, una genia. Pero del dólar se habla poco, pero me parece que vale la pena hablar un cachito para arrancar, porque hoy tocó, tras subir 19 centavos más, uh-huh. solamente en un día, tocó un nuevo récord, 8.86 8.86 de paralelo, el ilegal. Igual el otro de a poquito está subiendo, el oficial también, 5.18 ya se vende en las casas de cambio de la City, pero claro, no se lo venden a nadie. Hablamos tanto de lavado, de sociedades clandestinas, de cuestiones ilegales con la economía, y los medios damos a conocer cuánto vale el dólar paralelo, que es ilegal. Es que es de lo que está pendiente toda la gente, todos los ahorristas que no pueden acceder al otro. Sí, lo decimos siempre que es ilegal, pero es pero obviamente lo primero que te pregunta. Pero una complicidad tiene que tener. Sí, sí, claro. O si no habría un operativo sin cuevas, clientes, no hay trato. Cuevas para todos y todas. Claro. No, tienen connivencia y además tienen una convalidación social sí. evidente, porque la gente a mí lo que me pregunta es a dónde comprar paralelo. Uh-huh. Yo les digo, mira, hay otra forma de hacerse de dólares con bonos, qué sé yo. Exacto, pero sí. quiero el billete. Sí. Bueno, 8.86. 8.86, y ojo, hay un fenómeno muy raro que está pasando por primera vez este año, que es las dólares de la cosecha, que ahora están empezando a entrar, porque este trimestre entra toda la cosecha de soja, ya no tranquilizan el dólar, porque antes, ¿qué pasaba? Como entraba todo en el oficial, el Banco Central lo compraba y había abundancia para vender a los que querían comprar el oficial. Ahora, como no se les vende, ¿qué ocurre? Los productores sojeros venden sus hojas, sus dólares, los dólares que consiguen por la soja, les dan pesos, y con esos pesos van, en algunos casos, al mercado paralelo. No digo que toda esta escalada sea responsabilidad de esto, pero lo que sí, se neutralizó el canal que solía tranquilizar al mercado del dólar, que era la soja. ¿Y el pronóstico? Y no del tiempo, no del clima, sino de... No, la verdad que no hay ninguna señal de que vaya a frenarse ni a bajar rotundamente. Sí, en algún momento, si se libera la compra, el dólar no está en su valor en 8.86. Tendría que acomodarse, si unificaran los mercados, en un valor más cercano a 6. Pero lo que pasa es que no hay visos de que vayan a 6. ¿Y vos decís esto, sinceramente, Berco, que hoy... ¿afecta la economía cotidiana? Y en algunos sectores sí está afectando. Pero la de las personas, la de las personas de clase media. Seres humanos. Y sí, mucha gente, independientemente de lo imposible que está comprar una vivienda, ¿no? Que eso, ponele que la clase media ya lo tenía vedado de antes. Pero está repercutiendo, sí, en inflación, en algunos sectores están ajustando, pensando en esto, en ganar rentabilidad para comprarse dólares después. Ajá. No es algo totalmente desconectado como piensan en algunos sectores de gobierno. Claro. Tampoco es que se ajuste al dólar blue como dicen algunos economistas opositores, pero que influye, influye. Y además, ¿qué es lo principal que influye? Que las inversiones están frenadas. Nadie va a traer un dólar al mercado oficial, al tipo de cambio oficial, si le pagan 70% más en el paralelo como está pasando ahora. ¿Y el turista que viene a la Argentina? Y lo venden el blue. El que se aviva, el brasileño, salvo el de mucha guita. Yo estuve investigando. El australiano, viene un australiano, que no tiene idea. Con las medias bien altas. Ah, ese paga con la tarjeta de débito y lo matan, porque se lo toma el oficial y perdió. Pero el que viene ya avivado, incluso algún europeo con euros que lo venden en el mercado paralelo, lo hacen. En los hoteles dejó de aceptarse el dólar, por ejemplo, para evitar quilombo, pagan con tarjeta de crédito. El que paga con tarjeta de crédito pierde, pero si no van con los dólares, cambian a pesos y pagan en pesos. Ah, claro. Porque eso es lo que más le conviene. Claro. Bien, por lo menos, ojalá que los botones de los hoteles reciban propina en dólares. Sí, algunos siguen recibiendo. Sí, sí. Y esos chochos de la vida. Eso, ¿no? También, Mana Blue. Sí, o se lo van a venderlo a la cueva, se lo van. Bien, honestismo sí, honestismo no. ¿Qué es el honestismo? Vamos a partir de dos notas muy interesantes que publicaron en Sendos Blogs los periodistas Bruno Bimbi y Martín Caparrós. ¿Quién es Bruno Bimbi? Bruno Bimbi era el compañero mío en Crítica, ahora vive en Brasil, trabaja en el blog de TN. Y también hace otras notas para medios más cercanos al oficialismo. ¿Se declara él cuasi oficialista? En su nota de hoy se declara prácticamente kirchnerista. Yo, ojo, no quiero solamente citarlos a ellos, simplemente los usamos como disparador, porque después probablemente no se sientan representados, o si no, digamos, para hablar con ellos, hablamos con ellos otro día. Pero, ¿qué es lo que me parece disparan sus notas? Caparrós viene hablando hace mucho tiempo de este concepto, del honestismo, como una manera de aproximarse a la política solamente en función de si alguien chorea o no. ¿Y por qué digo esto? Porque este caso, el caso Lázaro Báez y su presunto lavado, llegó de verdad, quizás por la farandulización misma, que en Canal 13 dicen que no, que digamos que fue una manera de neutralizarlo. Yo creo que fue una manera de potenciarlo. Más gente habla de esto, porque la protagonizan, claro, Karina Olga, Farini y qué sé yo. Entonces, de verdad pasa que te tomas un taxi, que hablas dos palabras con el kiosquero de diario, con el kiosquero, lo que sea, todos están hablando de esto. Mucha gente está hablando. Habla, pero está un poco nublado el tema. Está algunos como le creen, confundido. Otros no le creen. Confundido, no queda claro. Y se habla más de las hermanas Calabró. Exacto. Porque acá lo más importante es lo de Lázaro Báez, me parece. Por supuesto. Pero, ¿qué es lo que generó esto en los últimos 10 días? Que se hable de si el gobierno chorea o no, en definitiva, ¿no? Si, digamos, cada uno sabrá en qué posición se pone, algunos defienden, algunos dicen no, esperen que lo tienen que probar. Pero lo interesante es que se volvió a hablar de esto sin casi cambios, te diría, respecto de lo que venía pasando en los anteriores años, porque Lázaro Báez pasó de ser un cajero del Banco de Santa Cruz en el 91 a un potentado terrateniente de 200.000 hectáreas hoy, en este periodo de años, y no fue ayer, ni anteayer, ni el año pasado, cuando empezó presuntamente a lavar esta guita que denuncian en Periodismo para Todos. Ahora, de lo que sí parecemos habernos despertado es de que existe esto, digamos, parecemos haber vuelto a la idea de discutir esa cuestión. ¿Y qué dice tanto Bimbi como Caparrós de posiciones opuestas? Claro, Caparrós es muy opositor a este gobierno. Y Bimbi se declara, como te digo, cercano al kirchnerismo. Empecemos por lo que dice él. Él dice, a mí me molesta mucho más la corrupción del kirchnerismo que a cualquier antikirchnerista. Porque cuando un funcionario de este gobierno roba, pone en riesgo muchas políticas que defiendo y muchas conquistas que no quiero perder. podemos decir, le hace el juego a la derecha. Y porque yo no quiero, además, que en nombre de principios en los que creo, un chanta se llene los bolsillos. Después dice, hay que defender lo que conquistamos, aunque haya que defenderlo también de quienes lo hicieron posible y lo están poniendo en riesgo. Uh-huh. Esa es una posición. Esto lo dice Bimbi, por si lo cortan, parece que lo dijiste vos, porque estás leyendo en primera persona. Claro. Estamos jodidos con eso también, hay que estar atento, Berco. Bueno, ya recortan tanto, ¿viste? Después es muy chavos eso, pero no importa. Caparrós dice primero que es curioso el efecto que produce la prueba del afano. Para un gobierno que mintió tanto, que acabó con tantas esperanzas, que produjo desastres tan mortíferos, pocas cosas parecen haber sido más dañinas que estas evidencias que se conocen ahora. No hay nada más tranquilizador para un argentino que comprobar que sus enemigos políticos roban. Es, una vez más, el poder de lo que no admite debate. Ajá. Pero aún diciendo esto, después sigue Caparrós diciendo que no dice que haya que no haya que ocuparse de descubrir todos los robos y corruptelas que se pueda, pero digo también que si no pensamos la política más allá de eso, si la pensamos en puros términos de honestos y deshonestos, si la pensamos como un asunto de juzgado de guardia, corremos el riesgo de volver a elegir a la alianza de Chacho y de la Rúa. ¿Qué quiere decir esto? Es un aval desde ambos desde ambas posiciones, del kirchnerismo y del antikirchnerismo, del roban pero hacen. No, a mí me parece que no, No. No, evidentemente no. No. Pero reaviva, sí, la idea de que no podemos regirnos solamente por quién chorea y quién no a la hora de elegir un gobernante. Me parece que apunta a descalificar ese concepto de la política, de decir son todos chorros. Claro, claro. Que impide un debate más profundo. Obviamente cualquier persona de bien tiene que estar en contra de corrupción. Exacto, y eso es lo que, dice Caparrós, hace que sea tan poderosa esta prueba. Y me parece porque que esto no lo puede defender, vos podés defender que... Visita a Chacho y a la Rúa, veníamos asqueados del menemismo, y presentaban una imagen supuestamente honesta o simpático para cierta clase media progresista, y fuimos todos por ahí. Y fíjate vos qué sintomático fue, por ejemplo, que Chacho Álvarez renunciara, no porque la alianza aprobó y propuso una reforma laboral flexibilizadora, sino porque coimearon legisladores para sacarla. Entonces, esa ética es la que rigió todo ese gobierno y terminamos en un desastre. Y la ¿Pero qué tiene que hacer un político ahí, cuando ve chanchullo alrededor? Tiene que combatirlo desde adentro y se vuelve en cómplice, tal vez. Tal vez no tiene la facultad para denunciarlo, o tiene que renunciar. Yo no sé. Es complicado. No debería ocurrir. No es que... No debería ocurrir. ¿Cómo debería reaccionar? Es muy ingenuo pensar que en un aparato tan grande... Totalmente. ...como la política no va a haber corrupción. Y que va a terminar, aparte. Que va a venir... que los próximos van a decir, nosotros estamos en contra de la corrupción y no va a haber más. Claro. El problema, el problema para mí es que, como decís, cruza todo. La denuncia que hizo Polo Ralph Lauren en Estados Unidos, que admitió que había pagado 600 lucas dólares en Cometa para que le dejen entrar los productos a Argentina... Sí. No fue para solamente los máximos estamentos del poder. Fue para esos controladores fiscales que vos ves salir de los patios de la aduana con autos que en la vida me voy a poder comprar yo, trabajando de 5 de la mañana a 22. Claro, entonces es imposible ahí terminar con la corrupción. Es algo que está entre nosotros, aparte, la corrupción. Aún así, entre yo nosotros. Estoy de acuerdo con eso. Venís de afuera y te traes dos iPods y te haces el gil y esa escala, chiquitito, pero es. Sí. No vos, ¿no? Quiero decir, todos tenemos algo de corrupción. Imagínate, vos estás ahí arriba, ¿no? Pero no se justifica. Por eso. Existe. Yo coincido con vos. Ahora, por eso, ¿le vamos a perdonar a un gobierno que sobrefacture el 40% de la obra pública y se la regala a su amigo y se la lleva al país? Ni vas a decir que se vayan todos mañana y no sabes quién viene. Por eso, pero lo que me parece interesante es que cuando nos obnubilamos con estos casos, perdemos de vista qué te está proponiendo cada uno. Y te puede estar proponiendo un tipo, con toda honestidad, puede hacer... Todo mal. Videla está preso, pero no acumuló una gran fortuna en su propio patrimonio. Vivía en cuatro ambientes. Y es lo más macabro que le pasó al país en toda su historia. Entonces, me parece que no es un valor en sí. Por ejemplo, mañana está pendiente todo el mundo. Hay una campaña prácticamente de cuenta regresiva para ver cómo votan los diputados la reforma judicial. Sí. ¿Cuándo se resuelve? Entonces, vos sabés, ahora, en las próximas horas. Ahora, uno sabe qué diputado está a favor y qué diputado está en contra de la reforma judicial. También sabe quién está a favor y en contra de la reelección, de la posible reforma de la Constitución y todo eso. Ahora, ¿sabés qué propone cada uno de los partidos políticos para arreglar los trenes? Para que no vuelva a pasar lo de 11, que ayer se cumplieron 14 meses. Para arreglar el tema del dólar paralelo y frenar la inflación, que está en el 23%. No, y curiosamente, hay muchos temas en los que nadie se mete y no se acusan entre los partidos. para no molestarse. Claro, claro. Porque están todos en posición adelantada. Por supuesto, el tema de la deuda, sí, los desmontes y el avance de la frontera sojera en el interior, la mega minería. Incluso con el tema del lavado, a ver cómo me parece. Me parece que más allá de Carrió, con todo lo que uno puede decir de Carrió, no escuché a muchos más políticos ocupándose del tema. No, y el digamos, del lavado de los propios políticos y de los empresarios, también, de los grandes empresarios que la han fugado. Como decíamos el martes pasado, han fugado la misma guita, los mismos casi 100 mil millones de dólares en los 90 que en los 2000. Sobre todo porque a la hora de las campañas políticas sería interesante que cada partido pase las cuentas y nos cuente quiénes son los que los apoyan, porque las campañas son muy caras, para hacer actos, comunicación... para hacer política. Para hacer política. Lo que te dice, lo que decía Kirchner, lo que decía Kirchner, para hacer política necesitas dinero. Pero él decía necesitas dinero propio, o sea, acumularlo, tenerlo. Sí. Y eso es discutible, porque ¿por qué hace falta ese dinero para hacer política? ¿En qué contexto? Bueno, ¿en qué marco? Arnold, el ex vicegobernador de Kirchner, daba su testimonio y dice eso, que le gustaba tener mucha plata en efectivo. En fajos. Para mí es ingenua tu mirada, Berco. No, en ese yo sentido. No tengo una conclusión, no tengo una conclusión. No se necesita mucho dinero para hacer política. Ah, que sí. Respecto a eso, sí, en este contexto. Hay una anécdota, me parece que estaba en el pero libro de, política, de José Bonito. Pablo Feynman, que estaban reunidos Feynman, Alberto Fernández, cuando era kirchnerista, y Néstor, y me parece, tengo miedo de dar algún dato incorrecto, ¿no? Pero sacan un mapa de la provincia de Buenos Aires, y como que Alberto dice, bueno, este intendente no es nuestro, este tampoco. Y Néstor le pregunta a Feynman, ¿vos cuál comprarías? Ponele, ¿el radical o el de Patti? Ponele que fue así. Sí. Y Feynman le dice, el de Patti. ¿Por qué? Es el más barato, le dice. Entonces, es muy ingenuo pensar que no necesitan dinero. No, ¿no? ¿Estamos avalando? No, por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Lo que te digo es, yo no tengo una... Sobre esto de si hace falta guita o no, me parece que es una discusión más larga, pero sobre el honestismo, sobre el eje de la discusión, no tengo tampoco una conclusión. Lo más cercano a una conclusión que tengo es que me parece que es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Pasa que te estoy diciendo una perogrullada. No, es que de la honestidad hay que partir, obviamente. Claro, pero todos los ciudadanos, no solo los políticos, todos los ciudadanos. Todos nosotros. Claro, ahora, totalmente. lo que me parece vale la pena prestarle un poco más atención es a las cuestiones de fondo. Así, no, a cómo ver, terminamos. Hay que ver para qué estamos preparados. ¿Para casos aislados de corrupción que va a haber siempre o para una estructura de corrupción? Sí. Ese es el problema. Sí, que si estamos preparados para eso, y evidentemente sí, porque seguimos votando una y otra vez. Qué bueno que sabemos todos nosotros, que somos tan geniales, todo. ¿No? Ya está, bueno, resolvimos entonces el futuro. Bueno, que no le llame la atención si mañana nos ofrecen, ¿no? Vamos a decir que no. Déjame leer un tuit y lo dejamos a Berco escapar. Dice, Ale Berco, te parto. En mil. ¿Quién? Es un chavo fuerte como patada de mula. No. Alejandro. Claro. Un chavo. Pasa mucho. Bueno, ¿sí? ¿Pega mucho en los gays? ¿Qué sé yo? Y en los Alejandros. ¿Y tenés fantasías homosexuales? No. Lo contestás el martes que viene. Ale Berco, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter y pueden prender la radio y la tele que va a aparecer en algún momento. En algún momento. Hasta el martes. Hasta el martes que se perdió Ferro con Aldo Cibre. Gracias, una cagada. Sí. Ya. Cuidamos porque no vas a encontrar otro programa de radio. Que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio a Herbio. Metro. Descubrí. Explora. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumida Auto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la joven que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado.

Estamos a Gautier a las 9 menos 22 de la noche, 21 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Este tema presentado por despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Recibimos al amigo Sergio Levin acá para que nos enseñe un poco de la vialidad, para que nos dé educación vial un poquito. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos, Sergio? ¿Todo bien? ¿Bien? Muy bien. Bien. Me alegro mucho. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que es muy preocupante siempre y en todos lados. Peatones. Peatones. ¿Por qué es preocupante? Y porque obviamente el peatón es, dentro de lo que es la cadena de la siniestralidad vial, es el más débil. El más débil. Uh-huh. Pero también que a veces provoca muchos siniestros viales. Y, uh-huh, y sí, cree también con su inmunidad al ser el más débil, de decir yo puedo hacer todo y todos me tienen que respetar. Sí, aún así, en el medio del lío, vos venís con el auto, se manda la macana del peatón, lo tenés que respetar igual, lo insultará después, está bien, lo bajará. Pero hay situaciones, vos fijate, ¿no? Me adelanto un poco, pero sí, si vos venís por Federico Lacroze manejando y mitad de cuadra se te cruza un pibe corriendo, ¿qué pasa, eh? Uh-huh. Yo que doy charlas en los coles, pasa permanentemente. Sí. Entonces digo, la idea es dar un poco de datos, que algunos son muy sorprendentes. Por ejemplo, bueno, en una gran mayoría de los casos las personas fallecidas son ancianos y niños. Siempre, y niños menores de 9 años. Que se escapan de los padres. Se escapan, exactamente. Al no estar de la mano, se escapan los niños, obviamente, y se mandan alguna. Y uno de los problemas más grandes es que, mirá este número, mientras de cada 1000 lesionados que circulan en auto o moto mueren 8, uh-huh, de cada 1000 peatones lesionados mueren 18. Oh, y claro. ¿No? Estás solito vos. Estás solito, vos sos como, viste, cuando hablamos de los motociclistas, el paragolpe es todo tu cuerpo, uh-huh, y por eso hay que tener más cuidado, y lamentablemente... El dato de fallecidos, y después los que quedan vivos, hay que ver cómo quedan también. Hay que ver cómo quedan. Hay muchos que quedan lisiados por muchísimo tiempo. Mira, la otra vez estaba con una persona hablante que se lesionó en moto, no te miento, y me lo sorprendió, por eso lo digo, a 10 kilómetros por hora, o sea, arrancaba. Tuvo un año en silla de ruedas, uh-huh, porque se cayó y se rompió el peroné, se lo partió, un año en silla de ruedas por caerse de una moto a 10. Bueno, terrible. Vos fijate, la cantidad de lesionados de peatones, el 34% tiene más de 50 años. Uh-huh. El 19% de 31 a 50, el 29% de 19 a 30 y el 18% de 0 a 18 años. Pero más allá de dar tips, algunos que vamos a dar que son tan obvios, pero que nadie los hace, es la pregunta que yo quería hacerles es, ¿qué piensan ustedes de por qué nos comportamos así? Porque tiene que haber, yo tengo algunas teorías, pero a ver si me ayudan ustedes. Te hablo, yo terminé el VIATES en el año 91. Y yo en el 82. Bueno. También el VIATES. También el VIATES. En mis 7 años de primaria, Colegio Manuel Belgrano, y en mis 5 años del Hipólito VIATES, jamás recibí una charla de educación vial. Ahí hay una razón. Más a eso hay que agregarle la cultura porteña. Pero yo estoy hablando de todo el país, ¿eh? Sí. Bueno, la cultura argentina, si querés. Yo comparto lo que Juli acaba de decir. Ansiedad para mí es la locura. Mira, yo hago la misma pregunta a los pibes de secundario. Ustedes están apurados, vivimos apurados. Uh-huh. Pero esto no te lo dicen acá. He hablado en pueblos de 2000 habitantes donde vos sabés que duermen todos la siesta. Y te dicen que están apurados. Y después preguntás, ¿apurados para qué? ¿Para llegar a casa? ¿Hacer qué? Nada. Nada. Uh-huh. Entonces, ¿cómo porque estás apurado? Porque no nos gusta apurado esperar y no estamos acostumbrados. Pero yo me doy cuenta muchas veces que estoy esperando cruzar con el semáforo bien, pero abajo del cordón. Ah, o sea, como que siempre. No, no la hago una completa. Y vuelvo para atrás, como en un step. Y digo, espera de arriba. Y, sí, pero hay que racionalizarlo. Levin, digo, no lo hacemos naturalmente. Levin. Yo pienso mucho en Levin también. Te juro, digo, Levin. Chicos, les agradezco, no saben cómo. Pero es verdad esto. Pero vos fijate, las madres con los cochecitos de bebé, sí, ¿qué hacen? Clásico. Ellas están paradas en la vereda. Y el cochecito en el... Y el cochecito, ¿por qué no hacen al revés? Se ponen ellas en la calle y los cochecitos de atrás. O, mejor dicho, los dos en la vereda. No, y además, la típica de cuando viajamos al exterior, siempre volvemos diciendo, el semáforo está... Si no pasa ningún auto y el semáforo está en rojo, no cruzás como peatón. Siempre nos llama la atención eso como argentinos afuera. Porque respetás la sociedad de otro país y decís, ah, ellos son así. Ya descontando que con nosotros, como no somos así, acá se puede hacer. Cruzamos por el medio de corrientes, así en diagonal. Igual yo creo que predomina el a mí no me va a pasar. Predomina la baja percepción de riesgo que tiene cada uno y esto no nos damos cuenta. Y lo más difícil es racionalizar... Hay algo de contagio también, ¿eh? No, de contagio. Es costumbre. Vos estás en la esquina y todos cruzan. La costumbre. Tus viejos también lo hicieron, recibiste educación vial. Te contagias de los demás, a nadie le pasa nada, yo lo hago. Después si me pasa, no lo vas a poner a pensar, pero cuando te pasa es tarde, no es tanto lo que tenemos que hacer para cambiarlo. Y a veces pasa otra cosa, que es medio comedia, parece. Cruzamos todos los peatones con el semáforo en rojo. Pasa un auto y lo puteamos. Porque el peatón es el rey. Bueno, eso tenía que ver con el tema también, que era el uso del espacio público. Sí. Nosotros, yo creo que por culturas y por generaciones, no sabemos respetar el espacio público. No. El espacio público creemos que es de cada uno. Yo siempre pongo el ejemplo de la película Cinema Paradiso, que a mí me encantó, El loco de la plaza es mía. Sí. Bueno, la calle es mía. Sí. O sea, cada uno hace lo que quiere. Viene un chabón manejando, hablando por celular y putea a uno que cruzó mal por la mitad de la calle. Y vos te sabes, es como que estamos ¿con todos qué autoridad? Estamos todos haciendo estamos todo todos mal. Locos. Pero aparte, vos fijate, el peatón no sabe lo que hace el ciclista. El ciclista no sabe lo que hace el o no le importa lo que hace el motociclista, a su vez el taxista. Y cada uno hace lo que quiere. Y el tema es compartir, convivir y tratar de convivir en el espacio público. Sí, a mí me parece que aparte, como dice el que nosotros no tuvimos educación vial, es simplemente lo que nos podrían haber enseñado en casa. Sí. No atrás, tenés que ir atrás con cinturón o de la mano y demás. Tendría que haber como una campaña permanente de integridad. O sea, que como decís vos, que no odie el peatón al ciclista, que cuando se hable de vialidad se hable de todo lo que estamos por la calle. Es que hay mucho, yo estoy totalmente de acuerdo, es que todavía vos fíjate, vos que estás mucho con la bici, todavía no se incorpora a la bici y al peatón como parte del sistema vial. Es como que el sistema vial son los autos, los camiones, los colectivos, los taxis y las motos. Pero ahí la bici, yo me pongo del lado de la bici, también tenemos que esperar el semáforo, porque si no tampoco nos podemos pero fijar. Totalmente, por eso. Porque todos somos parte del mismo sistema. Entonces, lo loco es aprender de a poco, yo diría de a rápido, no de a poco, que tenemos que hacer algunas cosas cambiar. Por ejemplo... A ver, los tips de los tips. Simple, cruzar por la esquina. O sea, no estoy diciendo... A veces me da vergüenza de esto que digo. Cruzar por la esquina, y más que nada en la avenida. ¿Saben cuánto tardamos en caminar desde una mitad de cuadra hasta una esquina si lo racionalizamos? 20 segundos. Menos, me parece. Menos. Bueno, si te paras a comprar un chicle, ponele 20 segundos. Pero estamos apurados. Guarda entonces, con el uso del celular del peatón. No, y eso está dentro cruzar de los tips. Mandando mensajes de texto. Hay muchos tips. Bueno, a ver, cuando caminás por la calle, caminar lejos de la acera y caminar más cerca de las casas, digamos. Sí. No cruzar en las esquinas. Cruzar en las esquinas, no cruzar en mitad de cuadra. Y más que nada en las avenidas. Ahora, tampoco... Me voy a poner, hay barrios donde no pasa nadie, pero si vos querés generar el hábito, caminá por la esquina siempre. Claro, siempre. Claro. Porque si no, viste, cruzás por la mitad de cuadra y después decís, bueno, cruzo acá por mitad de cuadra, no pasa nada. Sí. Bueno, no cruzar la calle, obviamente, pensando en cualquiera, porque eso trae cualquier cantidad de choque. Más que nada por el tema de la música o de los mensajes de texto. Sí. Eso es terrible, la cantidad de gente que se accidenta porque... No sabe por dónde está cruzando, no sabe dónde está. O con los auriculares no escuchás un cuidado. No, cuidado, no lo vas a escuchar. No correr. Hoy por hoy las grandes avenidas, aunque están todas arreglándose, muchas, es muy difícil cruzarlas de una. Entonces hay paradas en el medio. Y no tratar de, porque otra que hacemos es, cuando faltan 3 segundos para que cambie el semáforo, ahí nos queremos mandar. Típico. Bien. Vamos a mandar porque es la aventura de correrle a los autos que vienen en Malón. Digo, ves que si lo racionalizamos decimos, estamos mal de la cabeza. Son segundos. Y son segundos que vas perdiendo. Sí. Bueno, las madres con cochecitos ya lo dijimos, lo de no pisar la calle un segundo antes, esperemos que cambie el semáforo. Sí. Yo vi chicos accidentados por poner el pie un segundo antes en la calle, sí, porque el auto que venía le pasó por encima. ¿Por qué por un segundo? Sí. Y una locura total. Bueno, en los garages, que hay millones de garages, mirar siempre a la salida, sí, porque después pasa que vos culpas al de garage, el garage te culpa a vos. Mira, si no viene nadie pasás, y si no, uh-huh, te bancás un toque. Bueno, los mensajes de texto, y nada más ser precavidos en todo lo que es cruce de calle. Tenemos que cruzar y manejarnos en la calle con tranquilidad. Podemos vivir, sí, en casa tranquilo y pisamos la calle, estamos a 220, como si estuviéramos, no sé, que nos apura quién. Sí, porque además la ciudad cada vez está más complicada, también hay mucho tránsito. Sí. El otro día le metí hasta el teatro de acá una hora. No, está una terrible. Entonces está complicado con los autos. También es un momento difícil para el peatón cuando el semáforo está en rojo para los autos y los autos pasan la boca calle, digamos, no hay lugar para cruzar por ningún lado. Totalmente. Y tienen que ir metiéndose entre, sí, los, totalmente, autos. Totalmente. Bueno, esa era una, no cruzar entre los autos, pero a veces no tenés. A veces no te queda. Pero otra. Yo creo que la básicamente las más grandes fallas que tenemos son el mal uso del espacio público, la mala infraestructura, porque, sí, tenemos muy mala infraestructura, sí, para el peatón también, sí, sí, sí, y que no hay, que me lo dijo Juli antes, no hay campañas de difusión constantes y permanentes, ah, pero constantes y permanentes no son de dos meses en la, claro, en la tele o en la radio, no, en todos lados, que y haya, no son solo de todo el tiempo, de y no de peatón, claro, de todo, claro, de todo lo que es el espacio público para poder, sí, convivir y que haya menos muertos cada día y cada año. Sergio Levín nos da charlas viales en Metro y Medio, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @SergioLevín, le pueden hacer preguntas, sugerencias, le pueden incluso pedir que hable de algún tema en particular, y Sergio aquí lo hace en Metro y Medio. Hasta la próxima, Levín. Adiós, señores, un beso. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocional. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. @Metro-951. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Qué raro. ¿Dónde estarán mis anteojos? ¿Dónde estabas? Voy a sacar la basura, ¿por? ¿No viste mis anteojos? No. Alguien tiene gafas muy feas. Cámbialas. Tienes que ver las nuevas gafas Infinite para receta. Están hechas a mano. Encuéntralas en Infinite Store y en las ópticas con onda de todo el país. ¿Tenés ganas de viajar? Ok, escucha esto. ¡Volvió la semana loca de Azatec Viajes! Viaja a los mejores destinos de la Argentina y el mundo a precios imbatibles. Solo por una semana. Consulta todos los destinos en oferta de Semana Loca en azatec.com. Apúrate, tenés tiempo hasta el 27 de abril. Azatec Viajes, como quieras. Donde quieras. Sale a tomar una brama. Decile chao a Zapacama. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Veldent Random Music Fest 2013. Un faro. Cuatro escenarios. Y miles de personas esperando para ver cuál será la próxima banda en salir a tocar. Sábado 4 de mayo. Vicente López al Río. Ilia Kuliaki and the Valderramas. Más. Miranda. Más. Kate Nash. Más. Sky Blue de LMFAO. Cuatro bandas que tocarán en forma aleatoria, siguiendo las luces del faro. No te pierdas esta oportunidad de vivir la música en vivo de una manera diferente. Las entradas no se compran, se ganan. Ingresa a la fanpage de Veldent en Facebook. Entra a la aplicación Veldent Random. Regístrate y participa. El faro vuelve a girar.

con pisos y pantallas interactivas. Realidad aumentada. Y desarrollos a medida. Las buenas experiencias. No se olvidan. Tu evento tampoco. www.superficiesinteractivas.com. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas casas. Y si una de esas casas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Lo que más me gusta de este grupo de amigas, además de que vengan siempre, es que no se casan con nadie. Y se siguen así, bueno, no importa. Me llenan de vida ajena y de chimentos. Aprovechan y le sacan el cuero a todo el mundo. Son justas, como que reparten parejo. Un poquito para los exnovios, otro poco para las compañías de laburo. Y bueno, viste, que no están también reciben. Pero siempre con cariño, eso sí. Acá es imposible aburrirse. Lo mejor es que siempre me dejan ordenada. Así que yo contenta, no tengo problemas de que vengan. Siempre son bienvenidas. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Nitroman, el robot de LED original, renueva su vestuario con un sorprendente diseño y mejores efectos especiales. Potentes láser verdes y gas helado que generan en tu evento un momento inolvidable. Seguí los pasos de Nitroman en facebook.com/Nitroman Show y descubrí toda la variedad de nuestros robots LEDs. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Río por solo 1.919 pesos solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 2.319 pesos solo en despegar.com. Volá a Miami por solo 6.369 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Despegar.com. Y seguimos con la crisis en la pareja del Galicia. Ahí viene Marcos. Acá, Marcos, acá una pregunta. ¿Cómo estás? Y preocupado, chicos. Sí, la verdad que la veo negra, Estoy pensando seriamente en volver. Entonces, ¿estarías dispuesto a volver con Claudia? No, volver al lavadero, digo. Vengo de ahí, mirá la mancha que tengo en esta remera. ¿Es eso? ¿Comprar un lavarropas nuevo con quiero? ¿Y cómo la llevas con Claudia? Y ahí, que no me animo a dar vuelta a la página. El resumen de la tarjeta es larguísimo. Si voy por la primera hoja y ya me quiero morir. Marcos, acá, yo. Lo último, ¿puedo mandar un saludito? Sí, dale. Gracias. Hasta los chicos de la roticería, por su pollo. Aprovechar la super promo. Pollo, papa y asueso a un precio de amigo. Vas a pedir pollo por su pollo. Gracias, chicos. Gracias por estar. Gracias, Marcos. Seguiremos cubriendo todo sobre la crisis de la pareja del Galicia. Volvemos a estudios. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Señoras y señores, son las 9:05 de la noche y abrazamos a Nicolás Artusi y a Yumi Gauto. Qué lindo abrazo, ¿eh? De nada. Terapia de abrazos, De nada. ¿Cómo andan, amiguitos? Muy bien. Andamos bien. Terminando el día para ustedes. Un buen martes tuvimos. Sí, estuve escuchando la última parte del programa. ¿No escuchaste la primera? No escuché la primera, no estaba en mi domicilio. Se midieron todos los pitos. ¿Se confirmó eso? Sí. Ahora, ¿y entonces los resultados? Los nombres. Los nombres anotamos. Nuestros números y lo anotamos con la mano no hábil para no reconocer letras. Ni números. Aparecían todas las de Baradú. Sí. Esto dio un promedio de 16,33 por 5. Es bajo. ¿Bajo? Es un promedio bajo. Atención, por favor, tenemos un promedio mucho mayor. Ah, ¿sí? Mira. 24 por 6 tenemos. Sí. Promedio de promedio. El promedio muy alto. Sí. Atención, por favor, tenemos el promedio muy alto. Uh-huh. Igual después hablamos con la sexóloga. Sí. El hombre le da mucha rosca a esto, pero no tiene tanto. No. Mira, la mujer dice que no, pero para mí le da. Ella nos dijo. No sé, hablamos con una erudita justamente para que tratar el tema con cierta altura, claro, a pesar del nombre del programa. Sí. Y así fue tomado. No hubo doble sentido, no hubo chiste chancho. No, muy maduro. Justo en un día de gordos con chorizo, ¿no? Sí, y después gordos con chorizo explotó y unos casos conmovedores. ¿Y hubo testimonios de chicas que te decían que no importaba? No abrimos línea. Solamente la sexóloga. Sí. Upa, salud. Yo también estoy malo, con la todo lo contrario. Muchas que te pasen cosas buenas. Por favor, te pido. Por favor. Igual me parece curioso. Es verdad lo que vos decís. Me parece que es algo que obsesiona bastante a los hombres. Creo que a las mujeres también. La tapa de Clarín del domingo decía: ahora dicen que ahora sí a ella les importa. Y hoy, hace un par de horas, un campeón del mundo argentino. Tuiteó, justamente. Tuiteó y dijo: fotos hot, ja, ja, ja, ja. Puedo dar algo mejor que eso. Como que es trucado. Claro. Como claro. Diciendo, no estaba en la plenitud de mi potencia amatoria. Pensé que era porque no era él. Sí, hay una cosa literal, bien como decía mi compañera, que en los vestuarios los varones ya nos vemos todos cuando somos chicos. Sí. Y en la etapa donde más importa el tema de ser igual a los demás, de a uno a le 12, salieron tres pelitos, otro nada. Sí. Porque a las chicas nos pasa con los pechos, por ejemplo. Sí. Es lo que se expone en ese momento, al que tiene mucho le da vergüenza y al que no tiene nada también. Sí. Entonces es en una etapa donde marca mucho y después se quieren comprar un auto así para... Eso es verdad. A mí me parece genial que los hombres tengan esa posibilidad. O sea, que se naturalice el ver otro cuerpo, el cuerpo de un par. El hombre es despelotado por naturaleza. Despelotado. Hay una cosa natural, que vas al gimnasio, al vestuario del gimnasio, y te pones a hablar en pelotas con otros. Claro. Naturalmente y no pasa nada. Pero para mí eso es provechoso para la salud mental, espiritual de una persona. Pero también hay algo metafórico, que lo hablábamos, el quién la tiene más grande en esta empresa, en la política. Sí. Me parece que es más para el lado de la comparación que para el lado de decir... ¿Qué natural es el cuerpo humano? Porque seguimos siendo pacatos en muchas cosas, sigue siendo tabú el desnudo en nuestra cabeza, ¿no? En la tele y demás. Sí. Pero no. Pero lo hacemos con muchas áreas del laburo. Todos andamos midiendo quién es el más gracioso, quién es el más arisco, quién es el más. Pero le hago una pregunta a la rama femenina de la mesa. Sí, alrededor de los 12 años, últimos años de la primaria, primero la secundaria, que es muy habitual entre los varones, esta competencia, ¿no? El afán competitivo propio del hombre se mide en eso también. A ver si. Y después si vos ya debutás. Sí. ¿Las chicas también tienen eso? Si te vino o no te vino. Era más si te vino o no te vino. Ah, vos no podés hablar porque no, claro, todavía no sos señorita. Eso ya te ahí te... Pero no vos te mentir, referís a los pechos. No se puede mentir, no se puede decir si me vino. Claro, en general. No. Yo, en mi ámbito no comparábamos quién era la más tetona, la menos tetona. Sí. No. En el mío sí. ¿Sí? En el mío Sid. Qué cruel, ¿no? Leticia me decían. Mira. Pobre jirafa. Pobrecita. Se usaba mucho en los 90 ese apodo. Para la que tenía doble espalda. No, doble espalda, ¿por qué? Y doble espalda por claro. No, era un amigo, entonces. Sí, ahí está. Campeona de natación, nada de pecho. Kilómetro parado. Pobre jirafa, qué infancia, ¿no? Pincha nube. Le tengo un montón. Yo era poderosa. Qué bien. Era más poderosa de chiquita que ahora. Poderosa. Y aparte porque llamó la atención ese cuerpo. Era muy flaquita y chiquitita y era pechugona. Che, la verdad que me enorgullece la seriedad y la altura con la que estamos discutiendo este tema. La verdad que sí. No, la verdad que habla muy bien. De ayer a hoy maduramos bocha. Me parece que sí. Y esto sigue, porque mañana vamos a estar más maduros todavía. Mañana te hablamos de Cuba. Ajá. De Venezuela, ya que hablamos de Maduro. Por eso, tío. Y ahí cierra todo. Ay, qué plato. Se van a quedar con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto. Hay un programa hoy, ¿no? Nos elogiamos en la transición con Basta. ¿En serio? Sí. Porque estaba Andy hoy en la transición con Basta. Yo me lo perdí. Es el hombre de las 24 horas, Andy. ¿Cómo? Y hablamos de cómo se comporta cada uno en la transición y contamos que ustedes vienen con muchas pilas y a veces nosotros dos estamos más a joda. Bueno, no, pero para nosotros es un momento muy importante. Gracias. La transición es como el comienzo de nuestro programa y sobre todo es el momento en el cual compartimos unos minutitos nada más con personas que queremos mucho. Lindo hacer radio un ratito con ustedes. Mucho. Lindos que son. Nosotros también nos gusta. De hecho, lo que hablaban era de la ciclotimia de las transiciones del resto del día de metro. Sí. Nosotros decíamos que no, que ya tenemos la certeza de que cuando ustedes vienen es una buena transición. Depende de nuestra energía. Claro, pero ustedes también vienen cansados. Sí, están bien. Claro. Siempre están bien. Sí, bueno, su atención, por favor. Nosotros nos vemos. Más abrazo, por favor. Hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Yo creo que el que levantó el promedio es Fábrega. Tengo toda la fe. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido. Conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. el mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 10 de la mañana, 12 minutos del miércoles en Hagatna, capital de la isla de Guam. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Herbas 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la encantadora, acaso demasiado abrigada. Tengo una alergia galopante que me hace purciar mucho. La encantadora copilota Yumi Gauto, buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Guam, muy buenas noches, viajeros. ¿Llamará sí. alguien desde Guam hoy para no dejar creo. Un mensaje? No, no, ¿tuiteará no alguien creo. Desde Guam? No. Guam es ¿en una qué se isla, habla? Creo que se habla en inglés porque es una base militar de los Estados Unidos que está en el medio del océano Pacífico. Así que no sé en qué hablarán en Guam. A ver, para, vamos a preguntarle a Wikipedia. Si hay vamos algún a preguntar viajero a Wikipedia. En Guam escuchándonos, no, es imposible. Y quiere mandar un tuit. Acá está, mira, Guam, territorio no incorporado de los Estados Unidos. Jefe del Estado, sí. Barack Obama. Ahí bueno. tenés, por ejemplo, tiene, ¿sabes cuántos habitantes tiene Guam, la isla de Guam? 170.000 habitantes. ¿Guam son... no era una banda también? ¿No era el nombre de una banda? Claro, pero la banda era WHM, la de George Michael. Claro. Guam. Esta es con G. Ah. G-U-A-M. Guam. 170.000 habitantes son más o menos 4 rivers. Yo te iba a medir en claro. rivers. Es muy impresionante. Está ahí cerca de las Filipinas. Es este un lugar raro. Yo creo que nadie nos puede estar escuchando en Guam porque es muy poca gente la que hay. Muy poca gente y son todos ex-marines y milico de los Estados claro. Unidos. Amigos, estamos iniciando aquí una nueva edición, la 577 de Su Atención, por favor, la primera comunidad de viajeros radiofónicos del país y del mundo. Vamos a tener el astronauta minuto, lo podemos prometer. Vamos a hablar en minutos con una persona que es grosa en serio y que me animo a pronosticar que va a ser otro de esos casos en los cuales los oyentes nos dicen no me podía bajar del auto, no me podía bajar del bondi por escuchar sí. esta nota. Es un astronauta, es un capo de la NASA, es un tipo capaz de despejar todas las dudas que tenemos.